infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx y sean todos completamente felices esta tarde, que vamos a estar hablando de un tema que había dejado ya un poquito como de lado. Bueno, no tanto como de lado, sino que no había hablado de ese tema porque no habíamos tenido tiempo, Carlos de Mier y yo, de tocar este tema. ¿Y quién es Carlos de Mier? Bueno, él lleva a cabo un sitio que se llama Zona Fantasma, en el cual se dedica a diversas investigaciones de fantasmas. Y bueno, aún no ha llegado aquí a cabina, pero seguramente no tarda en llegar. Ya debe de estar pronto y muy cercano para poder aterrizar pronto aquí en nuestra cabina. Pero, mientras tanto, a mí me gustaría saber y me gustaría que me contaran qué experiencias han tenido con los fantasmas. Y para empezar, pues hay que ver, hay que saber qué es un fantasma, qué es un ser desencarnado, porque eso es lo que realmente es un fantasma, ¿no? Es un espíritu que no tiene cuerpo, que realmente, pues nosotros, algunos somos muy... podríamos decir susceptibles para poder estar en contacto con ellos. Hay otras personas que definitivamente pues ni idea, ¿no? No hay gente que ande allí a su alrededor. Pero bueno, hay que retomar un poquito la palabra fantasma, que también se le puede traducir como aparición. Y bueno, estos espíritus o almas desencarnadas se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, pueden emitir algún sonido, que es lo que conocemos nosotros aquí en diversos efectos de sonido, que se les llama psicofonía. Entonces podemos captar a lo mejor alguna psicofonía, o de repente hay un aroma que es muy muy parecido al que tenía la tía o el tío o alguien, ¿no? Y de repente se llega ese aroma con nosotros, entonces se hacen presentes. O desplazando objetos. ¿Qué tal? A mí ya me pasó, estaba en una reunión en casa de unos amigos y de repente una silla se hizo para atrás, así como se los estoy describiendo, así ¡pac! Se hizo para atrás la silla. La verdad es que sí fue sí fue muy impactante. Pero bueno, dicen que estos espíritus, pues principalmente, frecuentan los lugares que pues visitaban en vida o que tienen asociación con personas muy cercanas. Pero bueno, esto mucha gente lo toma como una simple superstición, o lo toman también como pues un mito, una leyenda, y dicen que quizás esto, nada de esto exista. Y bueno, parece que ya llegaron nuestros invitados. Por favor, no se vayan a ningún lado, voy rápidamente por ellos y volvemos. escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Especial. Con nuestros invitados de hoy, y voy a darle un fuerte aplauso a mi querido amigo Carlos de Mier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Lore, muchísimas gracias nuevamente por tenernos aquí y darnos la oportunidad de comunicarnos con tus internet, escuchas bien. Ándale, los ciberescuchas, o como dice Nancy los viernes, los escuchones. Los escuchones. Losescuchones.com, buen nombre. Ándale, así les puso. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí y trajiste a alguien. Sí, te traje un amigo, un socio que también es compañero comunicólogo, que se llama Rubén Jofay, aquí está conmigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por invitarnos a este programa de Zona Fantasma. No, es el estamos con el Espacio de Lona, ese es el que yo hacía antes. Lo que pasa es que mi socio hacía una cuestión que se llama Zona Fantasma, donde recuperó y sacó varias psicofonías. Y pues en esta ocasión me invitó mucho porque yo he tenido contactos con gente que se dedica a esta parte del esoterismo, psíquicos y toda esa cuestión, gracias a mi trabajo, ¿no? Yo trabajaba mucho hace tiempo atrás en estas líneas, 01900, donde estaba Luis Suárez, Uriel Ondarza, Madame Sassou, varias cosas, ¿no? Okay. Y los conocí a todos ellos, ¿no? Bueno, pero son ayeres. Bueno, hay mucha gente que ya nos ha escuchado en otras ocasiones en el Espacio de Lorna, sabe que nosotros trabajamos juntos en un programa que se llamaba Descubre. Y si no lo saben, pues ahora lo conocemos, ¿no? Se transmitió en Canal Infinito. En Canal Infinito, y que pues hemos hecho muchísimos proyectos juntos. De hecho, tú nos ayudaste mucho, Lore, también en la Zona Fantasma, que es unas cápsulas que hacíamos para YouTube, uh-huh, antes de que se utilizara el concepto de videoblogs, claro, y el concepto de Wherever Tomorrow y esas cosas. Nosotros, uh-huh, ya estábamos participando en este asunto de subir material creado y propio, y hicimos varias investigaciones. Lore, pues contigo ya ves que trabajamos sobre todo en cuestiones del esoterismo. Tú te seguiste la línea y pues, hasta la fecha y vas muy bien. Nosotros nos alejamos un poquito, también incursionamos un poquito en el fenómeno OVNI, pero siempre haciéndolo por la vía de lo correcto, ¿no? Nunca tratamos de engañar a nadie, nunca tratamos de verle la cara a nadie, porque creo que lo más importante de esto es el investigar, ¿no? De hecho, era la idea que teníamos siempre con Descubre. Quiere encontrar verdaderas alternativas y algunas respuestas si se podía. Claro. Pero bueno, en el mundo de los fantasmas, sobre todo en los programas de fantasmas, porque ese programa lo hacíamos una vez a la semana, tú nos ayudaste con proyectos, uh-huh, de los wiccas, con lo de los vampirismo, uh-huh, también hicimos lo de las brujas, hicimos varios programas contigo, sí, e hicimos uno sobre la Llorona, me acuerdo. Ahí están, de hecho, si alguien un día tiene ganas, entra a YouTube, busque Zona Fantasma y va a encontrar unos programas muy divertidos. Aprovecho para mandarle saludos a gente que nos ayudaron en esos programas, como Daniel Rocha, como Manuel Boliaga, que pues fue muy divertido. Recordarás el proyecto de La Casa Embrujada, que claro, yo creo que ese programa tuvo un éxito tremendo todavía al día de hoy, que eso fue hace 6 años más, uh-huh, o menos. La gente nos sigue escribiendo y nos sigue preguntando qué pasó y por qué nunca subimos las segundas o el final de del programa. Bueno, no lo subimos por varias razones. En primera, porque Manuel ya no quiso continuar, porque él sí se asustó mucho, sí, con lo que vivimos en la casa embrujada. Y pues a veces cuando uno toca ciertas puertas en el camino del esoterismo y del paranormal, hay veces que es mejor hasta ahí quedarte, ¿no? O sea, no, claro, hay que dar ese siguiente, claro, paso. Sobre todo cuando uno es preparado, pero en otros sentidos, ¿no? No tenemos la preparación espiritual para lograr ese objetivo, pero bueno, científicamente hablando tratamos de encontrar la forma. Y pues el día de hoy te agradecemos mucho, así como nos has invitado a hablar de hurones muchas veces, sobre todo eso, que toquemos ese tema. Yo también traje aquí a Israel, que también él toca mucho el tema ovni. Híjole, Israel, te vas a tener que acercar a Carlos. Sí, te vas a tener que acercar, aquí nada más salúdanos. Ah, y... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Uy, no, se escucha muy lejos. A ver. Más adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí sí, perfecto. Y bueno, pues también hemos tocado la onda del ovni. Pero bueno, como tú sabes, Lore, este mundo de fantasmas y los ovnis vive del sensacionalismo, ¿no? Claro. Vive de lo que la gente quiere, todos los días quiere que haya un fantasma, todos los días quiere que haya un ovni. Y no es cierto, no hay tantos ovnis, no hay tantos fantasmas, no hay tantas cosas. O sea, esos son fenómenos que son, si lo vives una vez en la vida, sí, es mucho. Sí. Es mucho, o sea, el fenómeno ovni y el fenómeno fantasma es un fenómeno que hay gente que toda su vida nunca vive ninguna experiencia, ¿no? Sí. O no la asocia, ¿no? Porque también psicológicamente hablando a veces te asocias con cosas que no son y etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues por desgracia, por ejemplo, no critico y no es bueno criticar. Dicen que entre bueyes no hay cornadas o entre colegas no debe de haber desacreditaciones. Claro. Pero hay mucha gente que se dedica a esto, ¿no, Rubén? Y que vive creando sus fantasmas, o sea, cada hora crea un fantasma, cada programa tienen un nuevo evento y es imposible, ¿no? Sí, por supuesto. Hay gente que son unas eminencias que llevan años en este asunto, como el señor Maussan, como Pedro Ferriz, gente que se han metido fuerte. Claro. Pero pues que desafortunadamente también llega un momento en el que pues ya no hay tanto fenómeno, la gente se empieza a aburrir y hay que buscarle por donde no hay, ¿no? Por supuesto. De hecho, mira, aquí nos está escuchando una colega del programa de los martes, Una Luz en la Oscuridad, Diana Turner, y ella dice, yo voy con ellos a la casa embrujada, ofrezco mi ayuda, tengo la preparación espiritual. Wow. Pues cuando quiera, tú sabes dónde está, nunca revelamos el lugar porque... Los dueños es complicado para el dueño, porque esa casa la han intentado vender, hasta donde yo sé, no se ha podido vender por las maldiciones y los rumores que alrededor de la casa giran. O sea, ¿quién va a comprar una casa embrujada, Rubén? Pues a lo mejor Disney o no sé, ¿no? alguna Universal o Hollywood, no sé, ¿no? Sí, mira, en esa ocasión, estoy hablando del 2006 con Manuel, que ingresamos a esta casa, recuerdo que lo hicimos primero jugando. Tú recordarás que llevamos bastante equipo, llevamos micrófonos, llevamos cámaras, todo para dejar grabando ciertas psicofonías, dejar grabando y fotografiar todo lo que se pudo. Y fue un espectáculo muy interesante porque encontramos cosas que no esperábamos. Sí. O sea, ocurrieron eventos que no esperábamos y llegó un momento en el que dijimos, bueno, pues ya nos empezamos a asustar, porque nosotros desarrollamos el programa y lo quisimos hacer un poco más interesante y cada vez le metíamos más y más y más. Pero cuando empezamos a revisar las grabaciones y empezamos a escuchar las grabaciones, ya a nivel psicofonía, ya desglosándolo en el Pro Tools, en ese entonces que era lo que usábamos, en el Sound Force, todavía no existía el Cubase en ese entonces. Y nos empezamos a limpiar, nos encontramos, por ejemplo, una amenaza directa contra Manuel, que le decía vete de aquí, ¿no? Una voz que le decía vete de aquí y otra que le decía morirás. Y tú quedas, oye, pues ¿quién la dijo? ¿Quién fue el payaso? Pues nadie, o sea, simplemente se dejaba los micrófonos grabando toda la noche. Antes se usaban otros sistemas, ya no es como ahora, es más fácil. Ahora tú pones una grabadora, un disco duro y te puedes dejar ahí 24 horas y no hay problema. En ese entonces usábamos DATS. Sin que estés ahí, lo puedes dejar. Exactamente. Entonces, porque yo no me quedo ahí para nada. No. Ahí sí, yo no. No, pues también nosotros le hicimos al cuento, pero sí, a mí sí me dio cosas. O sea, ya cuando ves que... A mí creo que uno de los espectáculos más fuertes que vimos fue encontrar todos esos que eran palomas, ¿verdad? Uh-huh. palomas muertas en toda la casa. O sea, dices, bueno, un gato, no, pero pues que el gato asesino en serie, man. De toda la casa ya estaba llena, pero llena, así una cosa de espantosa. Espantosa, y las palomas estaban degolladas. Entonces, y aparte, yo entiendo que un gato pues se come o juega con el pájaro, ¿no? Pero las palomas estaban puestas en cierta posición y sin cabeza, entonces parecía un ritual, y ya fue cuando dijimos, no, esto está medio difícil. Pero bueno, vamos a entrar en tema, ¿no? Me decías que ya habías leído un poquito sobre... Así es, estábamos hablando acerca de qué es un fantasma. Primero, para que entremos en este rollo y en este tema de fantasmas, y también hay diferentes tipos de fantasmas. Claro. Entonces, ustedes que han tenido esta experiencia, Israel también, que está por allá muy calladito, pues podrían contarnos acerca de esto, ¿no? Así como que, a ver, si yo digo que tengo un fantasma en mi casa, ¿cómo sé que es un fantasma? Bueno, a ver. Bueno, primero tendríamos que ver realmente ver la parte psicológica y psiquiátrica incluso de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que uno se crea sus propios fantasmas, y entonces tendríamos que ver esa parte. Y si no es esa parte, tenemos que ver y revisar científicamente, o sea, que realmente hay algo ahí. ¿Cómo te das cuenta cuando realmente hay algo ahí, no? Bueno, una manera de esto es a través de estas psicofonías. Exactamente. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, no puedes escuchar, es imperceptible para el oído humano este tipo de frecuencias, y por eso es importante que se utilice un equipo especializado de grabación para poder revisar esta parte de las psicofonías, ¿no? Ahora, dentro del grupo de los fantasmas, pues existen muchos mitos a su alrededor. Vámonos a los planos, desde lo más científico hasta lo más pagano, por así decir, pasando hasta por lo religioso, ¿no? Nosotros entendemos que el hombre es un envase, y lo que realmente vale el hombre es el alma. Entonces, en el lado religioso del asunto, un fantasma no es más que el alma de una persona. Obviamente, de acuerdo a la religión que cada quien practique, esa alma accede al cielo o al infierno o al inframundo, o como le quiera uno llamar. O se queda aquí. O se queda, ¿no? Es cuando hablamos de las almas perdidas, de las ánimas, el famoso purgatorio. Entonces tenemos que encontrar ese estado, esa es una forma de explicar a los fantasmas. Otra forma de explicar a los fantasmas es mediante fenómenos físicos, ¿no? Yo nunca he estado peleado con la teoría de las dimensiones, de que estamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, incluso se dice 13 dimensiones, hay quienes dicen que solo hay 7. Partiendo de que el hombre solo ve 3 dimensiones, nos estamos perdiendo un campo espectral gigantesco en cuanto a lo que existe en niveles de dimensiones. Entonces, yo siempre he pensado, mi teoría personal es que los fantasmas no son más que una ascensión a otra dimensión, que como dice Albert Einstein, el cuerpo, bueno, la materia se transforma. Claro. Entonces dejamos de ser el hombre y nos convertimos ahora en otra cosa. Y por eso en algún momento nuestras dimensiones ocupamos el mismo espacio y chocamos. Y por eso a veces tú sientes como que algo te atraviesa, como que ves algo, pero es eso. Y luego hay gente como tu conductora que me platicabas, que tiene cierta preparación o cierta percepción superior, y que tiene acceso a ver esas segundas, terceras dimensiones de otra manera. Y nosotros a veces no estamos preparados. Los fenómenos que habla Rubén al respecto de lo científico generalmente son productos electromagnéticos o psicofonías, cuestiones en las que mediante ciertos aparatos de medición, como una simple cámara fotográfica, que ni siquiera tiene que ser muy especializada, a veces capta ciertas características que no vemos. El ojo humano, a pesar de que es la mejor cámara del mundo, o sea, no hay ninguna cámara en el mundo que supera al ojo humano, pero acordémonos que el ojo humano depende de la percepción del hombre. Así es. Ajá. Y la cámara fotográfica no cuenta con esa percepción ni con ese prejuicio. Entonces la cámara a veces capta algo que el ojo no ve a simple vista. Si no, pues como lo harían los magos, los ilusionistas, a eso juegan. Uh-huh. Te engañan incluso tú viendo con una velocidad en las manos algo que tú no ves. Pero cuando tú lo ves en cámara lenta, ves perfectamente el truco. Entonces, es lo mismo aquí. No es que sea un truco, un fantasma, es simplemente algo que no percibimos. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a cómo lo abordemos, y cuando una persona tiene un fantasma o cree tener un fantasma en casa, como bien dice Rubén, primero hay que descartar si esta persona tiene conflictos en su persona, porque es lo que más encontramos, gente que pues le echa la culpa a todo, ¿no? Si te va mal en la escuela, si te va mal con el amor, si te va mal, y de ahí es donde muchas personas aprovechan para sacarle dinero a la gente, ¿no? Uh-huh. Las famosas limpias del mercado, sí, de Sonora, los amuletos, cuestiones así. Y a veces no es tanto, a ver, dime. Sí, o sea, ahorita recordando, ¿no? Están estos tipos que agarran y dicen: estimada amiga, la incondicional. Le voy a decir por qué su marido lo engaña. Su marido lo engaña porque... Y así, ¿no? No sé si los han escuchado en los pueblos y todo eso. Dice, estamos en el piso 11 de la, exacto, Latinoamericana. Y bueno, es un desastre, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente yo pienso que a veces... Porque nos ha tocado verlo, sobre todo yo lo vi en un caso muy particular de una amiga que, por razones no voy a decir su nombre, pero es de la comunidad de Hurones. En su casa tenía varias apariciones, ¿no? Y tenía varios conflictos, pero también acuérdate que la mente y la psicología y la paranoia colectiva puede ser fuertísima. A veces, simplemente en esta sala, donde estamos ahorita grabando en tu cabina, muy, uh-huh, bonita, por cierto, decorada ahorita de Halloween. De ya, Halloween, sí. Les puedo decir que yo puedo, o alguien con una preparación puede, generar el efecto psicosis y hacernos creer a todos que en verdad aquí hay un fantasma. Claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso. Una vez ya descartado, como dice Rubén, pues uno puede hacer las mediciones adecuadas. Ahora, ¿qué pasa con las psicofonías? Las psicofonías es un misterio que está bien explicado científicamente hablando. No necesariamente tiene que ser un fantasma. Yo siempre se lo explico a la gente, es que en mi casa se oyen ruidos. Bueno, partamos de tres cosas. Las casas tienen tuberías, tienen electricidad, tienen puertas, tienen aire, tienen todo que puede generar esos ruidos, ¿no? Y después hay un fenómeno bien bonito que son las ondas del sonido. Las, uh-huh, ondas del sonido, sí, rebotan. Por eso, por ejemplo, aquí en tu radio online tenemos un filtro en el micrófono, tienes un biombo para que más o menos se separen los sonidos, vas absorbiéndolos. Pero en una casa no está preparado, así entonces es. El sonido rebota para todos lados. Claro. Entonces, y ese rebote no es rápido como uno cree. Es un poquito lo que pasa con los truenos y con los relámpagos. Tú ves el relámpago y el sonido llega después porque la velocidad de la luz es más rápida, ¿no? Aquí pasa lo mismo. A veces alguien dice algo y ese sonido rebota hasta el día de mañana. Y hemos encontrado cuestiones en las que las casas, como las paredes son porosas o son de madera, sí, o la alfombra, absorben el sonido y lo presionan y lo liberan mucho tiempo después. Entonces, en una casa, sobre todo antigua, es muy fácil encontrar psicofonías de charlas entre personas que pasaron hace 30 o 40 años. ¡Wow! Entonces, eso se puede confundir con un fantasma, con una presencia espectral importante. Entonces, es por lo que a veces la gente se confunde. Hay que entender dos cosas. Si tú vas a pensar que hay un fantasma en tu casa, lo va a ver. Si tú no lo vas a creer, no lo va a ver. Pero también, vámonos un poquito a la teoría del vudú. El vudú siempre dice que para que la magia te haga efecto, tienes que creer en ella. Eso no es cierto. Tanto para... Bueno, eso dicen. Pero a ver, tú coméntanos lo que... Eso no es cierto. O sea, y es muy simple. O sea, supongamos un niño de 3 años... agarra y no cree en el fuego, pero si mete la mano al fuego se va a quemar seguro. Entonces, o sea, aquí yo creo que en el mundo físico existen leyes. Entonces, si tú agarras y quebrantas esas leyes, seguro algo te va a pasar. O sea, eso de que yo no creo y por eso no me va a pasar nada, o sea, ahí sí, discúlpeme, pero eso no es nada cierto, ¿no? O sea, suceden las cosas, creas o no creas, sepas o no sepas, o sea, entonces... Bueno, es que es muy relativo, porque mira, es como en todo, el fuego es algo tangible, la magia no, entonces lo que no es tangible también depende mucho de la presencia o de la creencia de la persona, o sea, una enfermedad te va a dar porque existe, La magia no, no hay un término que la compruebe, ¿no? Yo lo quiero ver desde el punto de vista positivo, ¿no? Okay. Yo quiero pensar que la magia, si tú crees, si tú haces, pones tu feng shui en tu casa, si tú pones tus cuarzos, te pones todo esto, y tú crees que te va a hacer un bien, pues qué padre, porque entonces te lo va a hacer. Yo creo que la fe es muy importante, pero al revés también. Desafortunadamente, si tú piensas que como no pusiste tus cuartos, perdón, o si no mandaste el mail de cadena que envías a los 50 ahorita, pues mañana te vas a enfermar, ¿no? Entonces, es un poco de eso, pero volviendo al tema fantasmagórico, ¿no? Te digo, ¿cómo podemos hacer pruebas para saber si en la casa hay o no hay un fantasma? Bueno, básicamente, primero es, ok, ya eliminé la idea de que sea el agua, la luz, el corto, porque a veces hay un corto en la casa, de que haya ratones, de que haya ratas, de que haya un gato que se meta en las noches. Ya que eliminamos esas posibilidades, hay de dos. Tú puedes hacer una prueba muy simple. Fíjate, es una prueba bien absurda. Es la prueba que yo le llamo de la del vaso con agua. A lo mejor alguien que se dedique a la magia la conozca más. Esta es una prueba muy burda. Tú vas a agarrar un plato y le vas a poner un poquito de agua adentro. Y luego vas a poner un vaso con agua adentro del plato con agua. Fíjate, tú dirás, ¿por qué? Yo nunca entendí, eso a lo mejor me lo puede explicar esta persona que te chateó ahorita, ¿por qué los fantasmas no pueden atravesar agua? De hecho, muchos de los límites y algunas leyendas de cuentos, como la del jinete sin cabeza, ya ves que el jinete no puede pasar por el puente del río. Tampoco, también los vampiros no pueden cruzar ciertas áreas por el agua o por los límites. Entonces, ¿qué pasa? El fantasma, aunque no tiene necesidad física de comer o de beber, como su condición de humano se la dejó, siempre va a buscar beber o comer. Pero si tú le dejas una manzana o un vaso con agua, rodeado de agua, se va a desesperar porque va a intentar tomarlo. Entonces muchas va a chocar. Un poquito hollywoodesco el asunto, recordarán la película de Ghost, que él se concentra y puede empujar ciertas cosas. Eso va a pasar, que vas a encontrar que el agua del plato está un poco derramada porque el fantasma trató de ingresar al agua o trató de ingresar a la comida, ¿no? Dicen que es malo hacer esa prueba porque es un poco cruel, porque los fantasmas se obsesionan mucho. Por eso es que nos causan problemas. Sí. El fantasma generalmente, viéndolo desde el lado del punto de vista espiritual, es un ser que no alcanzó el cielo y se quedó atrapado a la mitad. Entonces se obsesionan con muchas cosas porque ellos quieren ser como uno, quieren seguir siendo lo que éramos, ¿no? Y entonces ven el agua o ven la comida, quieren tomarla y chocan y mueven este plato y derraman el agua. Si tú encuentras el agua derramada de ese plato alrededor, es que algo está pasando en tu casa. Porque un gato, porque una rata no va a ir a buscar agua. Por eso digo agua, por eso no digo pongan una manzana, un dulce, porque entonces sí, el gato lo que sea se lo va a querer comer. Pero el agua, pues realmente es raro que un animal, porque encuentra agua en muchos lados, ¿no? Pero bueno, esa puede ser una prueba. Ahora, obviamente, como dice Rubén, la prueba real tendría que ser con métodos más científicos, que es poner grabación, poner micrófonos, pero la casa sí se tendría que quedar completamente sola. Claro. No puede haber nadie. O sea, ¿por qué? Porque cualquier intervención de la persona altera la grabación. Y pues para eso, por lo menos hay que grabar 24 horas continuas. Wow. Porque en 3 horas no, sí encuentras algo, pero a veces los horarios de los fantasmas cambian mucho. Dependiendo la energía, dependiendo la persona, dependiendo de los hábitos, siempre se ha manejado que las 12 de la noche, que las 2 de la mañana, o sea, cada quien te pinta, cada libro de magia que tú leas te va a decir el horario de los fantasmas. Dime. Sí, al final de cuentas eso no es cierto, ¿no? Existen incluso otras teorías. Yo estuve leyendo respecto a fantasmas que sí, por ejemplo, encontraron en el puente de Londres. Resulta ser que era un ejército. Entonces ellos iban marchando, ahorita ya no aparece ese ejército, ¿no? Entonces iban marchando, pero si tú lees la historia de ese ejército precisamente sabía que iban a morir. O sea, sabían que iban a enfrentarse, pero iban a morir. Entonces imagínate la cantidad de energía que una persona que está en esa parte de, bueno, somos 300 hombres y los otros son 10.000 y seguro nos van a masacrar. O sea, la energía que deja esas personas ahí, pues lógico, dejaron, era un fenómeno físico, incluso se veía y lo explicaron. O sea, decía, es que también al final la mente es un cuerpo físico y al final la mente también tiene cierta energía. Y al final la mente sí puede generar ciertas cosas, sí puede generar cierta energía. No es precisamente que haya estado el alma de las personas ahí. Sin embargo, estaban ahí esos entes, ¿no? Pasa algo bien curioso. Lo que pasa es que ahí nos desviaríamos mucho en materia. Porque ahorita, bueno, estábamos platicando primero de cómo podemos detectar los fantasmas. Y a mí no me gusta hablar tanto de todo, pero ahí te va, ¿no? Hay muchos tipos de fantasmas, ¿no? Sí, sí. Y hay unos fantasmas que se los consideran incluso hasta peligrosos por la presencia tan física que tienen. Los poltergeist. Exactamente, los poltergeist. Porque esas presencias ya son incluso agresivas, peligrosas para la persona. Y también todos los fantasmas que contengan ectoplasma, que se le llama. Es el famoso, como lo que pasaba en Ghostbusters, o sea, ese líquido que tú puedes encontrar. Esas presencias espectrales son tan poderosas que ya se manifiestan físicamente. Ya no es una sombra, ya no es una voz. O sea, ya son manifestaciones que se han concentrado. Muchas veces esos poltergeist, como lo maneja Lore, son cúmulos de almas que se unen. O sea, forman un gran ente y es muy peligroso, se vuelven como una legión, posiblemente lo que tú estás diciendo, de un ejército. O sea, eso es lo que son, es una legión de almas o un grupo de espíritus que se congregan y forman una gran masa espiritual. El problema de esto es que desafortunadamente, en el caso de los fenómenos paranormales o poltergeist ya presentes, generalmente crean problemas o son agresivos para el hombre. ¿Por qué? Porque acordémonos que para muchos fantasmas la vida es algo precioso y es algo que ellos, a la vez que aman, adoran, pero también odian. Ellos quieren tu vida, claro. Ajá, quieren ser parte de eso, y si ellos no pueden ser parte, la quieren tomar, ¿no? Un poquito pues agresivo, ¿no? Sí. Incluso también dentro del poltergeist existe la posesión, que es otra forma de manifestación espiritual, que también es peligrosísima. Siempre se le ha argumentado dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, el fenómeno de posesión como un fenómeno demoníaco. Pero al final de cuentas es algo relacionado, porque también los demonios, un solo demonio no tiene el suficiente poder para poseer un alma. Siempre se habla de una legión de demonios o de cierto nivel del demonio para hacerlo. Pero su contraparte de los ángeles, ¿no?, también existe. Entonces, todo esto es algo que empezamos a divagar, porque estaríamos hablando de muchísimas cosas, y en sí el fantasma como tal, vamos a dejarlo en esa presencia espiritual de aparición, porque sí, bueno, el poltergeist nos daría para un solo programa, o sea, simplemente hablar de todas las manifestaciones peligrosas y de lo difícil que es contener un poltergeist, porque el poltergeist se puede presentar en un lugar por N1000 razones, y hasta que no cumplan su misión o su objetivo no se van. Hay gente que se especializa en ahuyentar fantasmas de este tipo de las casas, ¿no? Gente que de eso vive, y no precisamente son las personas que tanto se anuncian, ¿no? Porque sí, no es fácil. No es algo que tú puedas confrontar así un día y así ya limpié la casa y la casa ya está, ¿no?, con agüita bendita y incienso y como tú dices, el fantasma al final de cuentas es muy obsesivo, ¿no? Exactamente, no, y aparte el fantasma es un ente que le da por seguir. Claro. O sea, el fantasma tú no lo puedes destruir, lo que haces es que lo ahuyentas. Y ese fantasma va a encontrar otro lugar donde entrar, o sea, ese es el problema, es claro. Lo que pasa incluso con la posesión, ese es el problema del famoso exorcismo, que tú le quitas el demonio, pero ese demonio tiene que encontrar otro lugar. Claro. Hay quienes decían que usaban gatos, que usaban perros para meterlo y a sacrificar al animal, Pero de todas maneras, ese demonio va brincando de lugar en lugar. Por eso no cualquiera puede hacer un exorcismo. No cualquiera puede enfrentar un fantasma de esa magnitud. ¿Por qué? Porque ese fantasma va a buscar... Ah, no puedo estar en esta casa, pues me voy a la tuya. Claro. ¿No? Y así vamos. Entonces, ese es el problema, Teo. Yo creo que en ese sentido... A ver si la gente nos ayuda con algún comentario. Sí, aquí ya tengo, mira. Diana Turner precisamente aquí nos mandó uno largo y nos dice, el agua psicológicamente y espiritualmente son el sentimiento, las emociones, pero también es el fluir de la vida, el fluir de la existencia. El agua limpia y purifica todo ilusorio e inferior a lo divino. El agua es el elemento del arcángel Miguel. Miguel corta y libera lo que no es de aquí y ahora. Nos dice que el mantra de la purificación es Om Apsadatu Taraya. Y nos dice que Tara es la energía divina del proceso del agua que conecta con la energía de vida, el movimiento con el mundo, el universo, y el agua tiene la conciencia de purificar el corazón. Es lo que nos está diciendo. Pues precisamente. Uh-huh. Ya no creo que nos acaba de dar la mejor explicación desde el punto de vista espiritual que puede existir. Sí. Porque, o sea, a lo mejor yo lo aprendí a la brava. Pero sí nos dimos cuenta que el agua es un elemento que corta cualquier aspiración espiritual o fantasmal de algo, ¿no? De incluso también la sal, a lo mejor ella nos puede decir algo, porque no sé si recordarás tú, Rubén, o conocerás, que muchas veces cuando se hacen ciertas invocaciones, sobre todo en las misas de magia negra y ondas así, o cuando tú quieres enfrentar a un espíritu, se hace lo que le llamamos un círculo de poder, un círculo de protección. Que es el círculo de sal, ¿no? Exactamente. Entonces tú puedes utilizar agua, tú te puedes meter dentro de una tina, o puedes usar sal para protegerte, para que tú no seas invadido por esa... Por espíritu, ojalá que ¿cómo se llama tú? Diana Turner. Diana Turner, ah, qué bonito, qué bonito nombre. Tiene, se pida como Catherine Turner, ¿no? Como Tina Turner. Turner. No, bueno, yo me fui más por Catherine porque Tina es buena, gran cantante, la respeto mucho, pero Tina Turner se me hacía muy guapa. Y también que fue esposa, o sea, de Ted Turner, dueño de TNT, por cierto. O sea, sí, es cierto. Exactamente. Uh-huh. ¡Oh! También nos manda saludos Oscar Alejandro, saludos. Y veo que hay mucha gente, muchas personas conectadas. Y la verdad es que sería muy padre que nos dijeran qué opinan, cómo están escuchando el programa, qué es lo que sienten. Si tienen alguna historia, algo que platicarnos, la verdad es que sería maravilloso. Entonces, pues ahorita ya de una vez que nos escriban para seguir. Y no me voy a ir a la pausa hasta que den las 6, me voy a la pausa. Ah, bueno, entonces vamos para que a hablar, sigamos platicando. Vamos a hablar un poco, vamos a entrar en el mundo de lo desconocido, ¿no? Entremos. En la zona fantasma. Entremos. Pues mira. Bueno, te iba a preguntar, ¿quieres que pongamos algunas psicofonías? Sí, mira, ahorita en la pausa aprovechamos para coordinarnos de algunas de las psicofonías que encontramos en la mansión, bueno, la mansión, pues no, la casa embrujada. Sí. Y pues para irles platicando un poquito lo que pasa, les voy a meter en materia. Hace algunos años, mediante Lore, nos consiguió este lugar que conocimos, hicimos las pruebas y encontramos estos fenómenos y se nos ocurrió, la verdad es que se nos pasó la mano de listos, jugar a vamos a hacer un programa de fantasmas. Quisimos hacer la bruja de Blair a la mexicana. Y eso fue lo que hicimos. Llevamos a mis camarógrafos en aquel entonces, a Manuel, que era nuestro, aparte de camarógrafo, pues tú lo conoces, es guionista, él es dedicado al cine. Y entramos y él me dijo, no, yo he leído mucho de esto, yo conozco mucho, yo puedo hacerlo, perfecto, vamos. Entramos a la casa embrujada. Y bueno, vivimos una semana más o menos de experiencias muy interesantes en las que pues vivimos de todo. Los videos, como les digo, están en YouTube, búsquelos así como la casa embrujada zona fantasma. Hay 1, 2, 3, 4. Van a encontrar ahí que tenemos fotos, tenemos todo. Pero básicamente a lo que quiero llegar es lo interesante y lo complicado que es trabajar en torno a un fantasma, ¿no? Sí. Aquí en realidad nunca pudimos definir contra qué nos estábamos enfrentando. Si era un fantasma, si era un poltergeist. Yo creo que era un poltergeist porque sufrimos ciertas experiencias como las puertas se nos azotaban, las cosas se caían, se movían de lugar. Los vecinos de la zona nos contaron unas cosas bien extrañas, que se aparecía una persona, ¿te acuerdas que decía? Sí. De negro en la azotea, que en las noches, bueno, había muchas leyendas. Esa casa es muy antigua y tiene sótano. O sea, ¿cuántas casas en México tienen sótano? Y el sótano parece un calabozo de la Edad Media, man. Sí. O sea, hasta el hecho de bajar, ahí sí hay que reconocer que Manuel no se rajó, porque yo nomás de pensar en que me salga una araña ya me estoy desmayando, ¿no? O sea, ahora estamos en las mismas. Exacto. Ahora imagínate ya en el asunto, ya con la cámara y con todo, fue muy fuerte, ¿no? Ese fue el momento en el que Manuel cometió el error, porque fue cuando se empezó a sentir el ambiente muy denso. Y fue cuando Manuel confronta al fantasma y le dice: si estás aquí, preséntate. Si estás aquí, yo te puedo ayudar. Eso es a lo que vamos, o lo que explicábamos con la señorita Turner, de que no estábamos preparados. Manuel sí había leído, sí conocía, habíamos hecho otras investigaciones. No, y además, pero Manuel tiene el don de la percepción, o sea, él lo siente. Él, ¿no?, lo siente, pero se le pasó la mano y fue cuando él empezó a sufrir mareos, empezó a sudar, empezó a ponerse mal. Y le digo: ¿qué pasó, Manuel? O sea, ¿dónde está el asunto, no? Entonces, obviamente, cada vez que regresábamos a casa y revisábamos el material, el chico que llevaba entonces la situación del audio en las producciones, es Daniel, me decía: oye, mira, ven. Y yo digo: no me estés cotorreando, o sea, ya lo creaste. No, mira, esto es lo que salió, ¿no? Y en la torre, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a armar cachitos y todos eran amenazas, o sea, ninguno de los de las psicofonías nos decía: eran cosas bonitas, así de: quiero contigo. No, este, ¿cómo estás? Me gustas un buen. Así que guapo es, vinieron, ¿no? ¿No? Y sí, la verdad es que sí fue un golpazo el haber enfrentado eso. Pero bueno, antes de llegar a la casa fantasma, nosotros habíamos enfrentado dos situaciones muy curiosas, que fue lo que nos fue metiendo a la situación. Una vez fuimos a grabar un corto para la Universidad Intercontinental. Les habían dejado una tarea a los estudiantes. Ellos eran, ahora sí que, hermanos, no eran mis alumnos, eran hermanos de una ex compañera mía de la carrera. Uh-huh. Dijo: oye, mi hermano no sabe cómo hacer su corto, ayúdalo. Y ahí vamos, ¿no? Fuimos a Texcoco, a un pueblito que está por allá, y parte de la grabación la hicimos en un cementerio. Ay, vale, y el cementerio era de esos cementerios onda como los que salen en las películas de terror, esos que en la noche hay vapor y toda la, o sea, estaba medio heavy, y aparte había llovido. ¿Sí te acuerdas, Israel? No, bueno, yo ahí mero y me desmayo porque yo voy caminando y se me sube una pata en la tierra, pues como esos son cementerios muy pobres. Los cuerpos no están muy profundos y no están con lápidas, sino tienen, uh-huh, pues tierra y ya, ¿no? Piedritas y cosas. Entonces yo voy caminando y de repente, ¡funk!, se me sube una pierna y pues se me mete media pierna a una fosa, ay, ¿no? Qué horror. Entonces tú te imaginas que bueno, se te apareció la bruja y bueno, sí, te quieres morir. Pero ahí no fue lo terrorífico. Lo terrorífico fue que una vez más, editando el material, nos encontramos que había pues varias como personas o, bueno, imágenes medio borrosas que nos estaban viendo o estaban viendo hacia donde estábamos grabando. Ay, entonces, no, eso fue el primer encontronazo que nos dimos con los fantasmas. Dijimos: en la torre, creo que se nos pasó la mano, pero ahí fue cuando nos gustó. Ahí fue cuando dijimos: no, es que sí se puede, es que entonces vamos a buscarle. Y así nos fuimos buscando en diferentes pueblos, porque en los pueblos es donde más se da. Uh-huh. Aquí en el Panteón, en la Ciudad de México, el Panteón Francés, que por cierto está muy cerca de aquí, de tu oficina. Sí, está muy cerca. Ahí se ha enterrado mi papá. Entonces, bueno, él está cremado, está en un nicho. A mí, pues vamos al Panteón Francés y vamos a hacer lo mismo. Igual grabamos ahí un corto, estoy hablando de mis épocas de estudiante. Hicimos ahí un videoclip, ¿no? Ya sabes, esas ondas de que cuando tú estás estudiando comunicaciones, tú crees que todo tienen que ser panteones y iglesias barrocas, ¿no? Para que se vea muy gótico tu asunto. Entonces ahí también grabamos, ya buscando eso, y pues fíjate que sí estuvo medio terrorífico, porque el Panteón Francés, sus construcciones son muy bonitas, sí. Tiene mausoleos, tiene cosas muy muy sofisticadas. Pues más o menos por ahí de las 2, 3 de la mañana, ahora ya no te dejan entrar tan fácilmente por la inseguridad. Claro. Ahora sí, ya sí, te asaltan hasta dentro de los panteones, uh-huh, imagínense cómo estamos. Pero en aquellos entonces todavía podías entrar porque ibas como si fueras a un velorio. te metías y andabas con tu cámara grabando. Es cuando nacieron las famosas cámaras handycams que traían la night shot, que ya ven que se ve como en verde. Ahora ya no se usa ese sistema, ya es otra forma de grabación, pero la night shot revelaba un montón de cosas, porque el punto de las night shots de la Sony, sobre todo que eran las que lo traían, que veías tú como en verde, lo que hacen es que reflejan los altos contrastes. Entonces todos los grises los convierten en verdes, todos los negros los convierten en verdes, o sea, lo hacen que toda la luz que se pueda aparezca. Entonces tú de repente veías entre dos lápidas y veías una persona, y no había una persona ahí. Entonces decías, bueno, empiezas a asociar y a buscar, y empiezas a hacer tu compilación. Entonces tú vas avanzando y vas descubriendo y vas descubriendo, y obviamente vas leyendo, te vas preparando, vas conociendo, vas conociendo gente en diferentes medios, y te van explicando. Los que les gustan la onda de los ángeles, pues no, es que son ángeles, ¿no? Pues los que te gustan la onda de los diablos, no, son demonios. Entonces cada quien te va dando su versión del fantasma. Pero definitivamente, de que tú, científicamente hablando, encuentras algo que no debería estar ahí, está. Claro, o sea, te das cuenta de que hay maneras quizás de captar los otros planos, las otras dimensiones. Exactamente. Luego, obviamente, con el tiempo, yo, como algunos lo saben, algunos no, toda la vida he tenido animales, perros, gatos, hurones, hasta hámsters, ¿no? Y te das cuenta que los animales tienen cualidades muy diferentes para ver y percibir el mundo. Sí. Ellos cuentan, así como yo digo de las mujeres, que tienen su sexto sentido, ¿no? Y si no, pregúntale a tu esposa dónde andabas en la noche, ¿no? Y te encuentras. Te encuentra, pero así, o sea, okay, te dan cuenta cuando le estás mintiendo. No, mi amor, de veras que esa era solo mi amiga. Ajá, así como no. Entonces, bueno, también las mujeres lo tienen, ¿no? Por eso yo pienso que son mejores las brujas que los brujos. Pero sí, y no con eso quiero decir que las mujeres sean animales, no, para que yo no diga. Que sean unas brujas. Ni que sean brujas, ¿no? Okay. Bueno, no, un abrazo a todas, que ya viene su cumpleaños. No, no es cierto, bueno, su santo. Sobre todo el de mi suegra. Sobre todo el de mi suegra, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Es muy simple, los animalitos, los perros y los gatos, por ejemplo, sus ojos no están capacitados para ver correctamente los colores. De hecho, ellos ven como los monitores de antes, los famosos RGB se llamaban, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los VGAs. Sí. Que sí, solo tenían, ¿no? Y solo tenían cuatro colores. Entonces, ellos con cuatro, así como nosotros en teoría tenemos cuatro, pero ahí combinamos y vemos todos, ellos nada más ven esos cuatro, o sea, y las escalas de grises, o sea, o ven rojos, o ven azules, o ven verdes, o ven blanco y negro, ¿no? Pero no, ellos no ven así el fuchsia y el azul rey, o sea, ellos no lo ven, ¿no? Esa es una. Y dos, ven plano porque ven en dos dimensiones. Ellos no ven. Pero esa cualidad de ver en dos dimensiones hace que, como cada ojo por separado ven dos, en realidad ven cuatro dimensiones, o sea, ven la cuarta dimensión. Entonces, muchas veces por eso, además de que los perros, gatos, vacas, monos o lo que sea, tiene una percepción al mundo mucho más amplia. ¿Por qué? Porque como sus ojos no son su principal medio de contacto, el oído, el olfato sobre todo, el tacto, se convierte en algo tan importante que desarrollan ese siguiente sentido. Entonces, por eso siempre tú vas a ver que un perro de repente le está ladrando a la pared. O vas a ver cuando un pájaro está como loco y tú no sabes por qué. Claro. De ahí que en muchos lados se ha utilizado a los animales para prevenir terremotos, tsunamis. Se han estudiado la teoría, ¿por qué? Porque efectivamente, cuando va a temblar, los animales cambian su comportamiento. Sí. Cuando sienten un peligro, los animales inmediatamente huyen, ¿no? Siempre la primera regla de salvarse es para donde veas correr a las ratas, tú persíguelas, porque para allá no está el peligro. ¿Cómo saben las ratas? No lo sé, pero así pasa. En un barco se hunde, corre para donde van las ratas, porque para allá no hay agua. Corre, que tú ves las gaviotas para un lado, córrele porque ahí viene el huracán. Entonces, eso es algo que nosotros no tenemos. Sí. Y entonces, ¿qué otra forma muy útil para buscar o para confrontar o para descubrir un fantasma? Es mediante el uso de animales. Los gatos son impresionantes. No, los gatos son históricamente utilizados. O sea, para empezar, ya ves que los egipcios los utilizan como sus guardianes, ¿no? De hecho, o sea, tú hablabas de poltergeist, ¿no? Bueno, de hecho, un gato es un poltergeist. Poltergeist, la palabra significa el abridor de puertas, ¿no? El que está en medio de esos dos mundos. Y sí es cierto, o sea, si ustedes recordarán la película esta de Constantino, utilizan a un gato para pasar de una realidad a otra, ¿no? Uh-huh. O sea, utilizan esa parte. Yo quisiera mencionar algo acerca de esto que veníamos comentando acerca de los Portergates, porque se me hace muy interesante. Estoy viendo aquí, por ejemplo, que tienes tú un póster de Inception. Ajá, sí, sí. Bueno, nuestras realidades o nuestra realidad se ve afectada por este tipo de realidades que están en otros mundos, que están en otras dimensiones. Y precisamente para tú poder estar en lo que me comentaban algunos esotéricos, para tú poder trabajar en otras dimensiones, era necesario pedirle permiso a ese genio de la puerta, que uh-huh. te la abriera, y tenías que saber su nombre y tenías que saber algunas palabras para poder pasar a esa dimensión y poder trabajar en esa dimensión sin que se te atacara. Es lo que yo le llamaría una especie de Portergate. Los gatos tienen esa cualidad de poder estar dentro de dos mundos y tú lo puedes ver, lo puedes percibir muchas veces, precisamente porque los gatos, si ustedes se fijan, están mejor en la noche. Sí, ajá. Siempre. Entonces, incluso hay películas que hablan acerca uh-huh. de esto, ¿no? Así es, de los gatos. Y esto es muy típico. Los gatos, de repente, como decías de los perros, están brincando hacia alguien. Tin, tin, tin, todo, y tú así de pues, ¿qué está viendo, no? Incluso hasta se esponjan los gatos y no hay nada. Bueno, para nosotros, ¿no? Para hay nosotros. Nada. Uh-huh. Pero obviamente, bueno, es que también. Es algo bien curioso, ahí también sería bonito, a ver si la señorita Turner nos puede ayudar. Uy, aquí ya nos comentó algo larguísimo de la sal. A ver, que venga. Mira, nos dice, la sal es un elemento sagrado. El significado de sal viene de el Yemayá, la diosa del mar. Yemayá, que es agua, nuevamente, que es purificación y limpieza, y neutraliza daños, descarga razonamientos, conservación. Los usos de la sal en las prácticas mágicas son tan diversos como efectivos, y desde hace miles de años Yemayá es la madre de todos los hijos de la tierra y representa al útero en cualquier especie como fuente de la vida. Ella entrega la sal para sus hijos terrenales para limpiar y purificar lo ilusorio e inferior a lo divino. Y así es también cuando quieres limpiar tu aura, se recomienda un baño de sal, pero de grano. Exacto, de sal marina. Bueno, de hecho, por ejemplo, algo que yo estaba leyendo es cómo le quitas lo salado al bacalao. Uh-huh. Bueno, ¿cómo le quitas lo salado al bacalao? Si ustedes saben, si hay algún cocinero por ahí, le echan muchísima sal. Es como la manera en que se le quita lo salado. Muchas personas esotéricas dicen, es que bueno, necesitas irte a bañar al mar para quitarte lo salado. Incluso. Sí, ajá, sí, o sea, es cierto. Y eso es muy cierto. Algo que comenta la señorita Turner, que es algo muy importante, es acerca de Yemayá. En todas las culturas hay como que la trilogía. Uh-huh. Ajá, o sea, existe Dios, vamos a decirle, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Madre. Uh-huh. Ajá, o Espíritu Santo. O Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Yemayá es el equivalente a Isis. Uh-huh. Isis es la diosa madre. En el caso de la parte santera, Orisha, Yemayá es el equivalente a Isis, así como Chango es el equivalente a Dios Padre, y el Ewa es el equivalente a Dios Hijo, ¿no? Uh-huh. Como que cada quien tiene su trilogía, ¿no? Su trilogía, sí. Pero sí es muy cierto, ¿no? Que más que trilogía, Santísima Trinidad. Sí, la trilogía. La trilogía de Star Wars, ¿no? Exactamente. Aquí Diana nos dice, bueno, pa' pronto, la sal contrarresta la sal. Para explicarlo más rápido. Más rápido, ¿no? Así es. Y bueno, ¿Qué creen? Nos vamos rápidamente a una pausa, porque ya son las 6:00 p.m. en punto. Entonces, para que ahorita que nosotros regresemos, ustedes nos comenten, nos digan cómo se sienten, si han tenido algún caso de fantasmas en su casa. Ya están ladrando los perros aquí. Bueno, ahorita venimos. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúas escuchando El Espacio del Horno. Acabamos de escuchar tres de las psicofonías que nos trae Carlos de Mier de la Zona Fantasma, de esta serie de investigaciones que estuvieron haciendo. Y escuchamos Morirás, No me iré, Manuel. Manuel, sí. Y El Cántico 3. Ok, te voy a contar, vámonos de atrás para adelante. Ok. Una de las primeras psicofonías que encontramos cuando empezamos nosotros a hacer... Manuel empezó a poner amuletos dentro de la casa y empezamos a encontrar ciertos amarres, los famosos amarres que le llaman, que estaban hechos con una especie de mecate, que usaban plumas de estas palomas muertas, y los encontramos en cierta posición. Yo te voy a hacer llegar en estos días, si es posible, algunas de esas fotos para que las pongas en tu página, porque están muy interesantes, y a ver si las mandas a la señorita Turner, para ver si ella nos puede dar su opinión sobre estos amarres. Nosotros se los llevamos en ese entonces a una amiga, que le mandamos un saludo, que le decimos Mante, en la comunidad de Hurones, que ella también está metida en este asunto, y nos comentó pues que eran amarres muy, muy peligrosos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que empezamos a... La primera psicofonía que encontramos fueron los cánticos. Estos cánticos no se entiende, parece un idioma extraño. Se oyen, yo supongo que son una especie como de mantras, ¿cómo va este? De Elegua. Pero esto era algo más como satánico. Yo tengo otro conocido que se llama Ramón, no voy a decir su apellido, que él es Wicca, pero él también le entraba a la onda. Él conocía mucho de lo que era la Biblia negra y del satanismo. Entonces cuando los escuchó me dijo, ¿sabes qué? Esta es una oración satánica, esta es una invocación. Entonces, esa fue una de las psicofonías. Entonces, no sé si la puedas poner otra vez, unas dos veces, para que la gente lo escuche, porque no está tan fácil de entender, pero escuchen que ahí de fondo del ruido, porque este es un ruido, entendamos que el audio se graba. Claro. Ajá, y se graba, entonces se va limpiando, pero queda mucha estática, mucho ruido, porque las psicofonías son muy bajas, hay que subirle mucho el volumen, entonces se invade de otros sonidos, claro. Pero vamos a escucharlo. A ver, vamos a escuchar. Thank you. Ok, no, de hecho cuando tú escuchas otro idioma, otro, vamos a decirle, alguna lengua muerta, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué comento esto? En una ocasión, por ejemplo, cuando estaba yo en esta parte de con estos amigos esotéricos y todo eso, me comenta un amigo, me dice, es que tengo a una persona que tiene una posesión satánica. Entonces dices, oye, espérate, ¿cómo una posesión satánica? ¿Y cómo sabes cuando la persona está enferma, cuando está mintiendo, cuando... Claro. Bla, bla, bla, bla, bla. Me dice, mira, muy simple. Él empezó, este amigo mío, que no voy a mencionar su nombre, empezó a decir el Padre Nuestro en arameo. Se voltea el tipo y agarra y le dice, no me hables en arameo, perro. Así le dijo. Entonces yo me quedé, o sea, dices, oye, espérate, o sea, si es una persona que está fingiendo la situación, pues pues realmente no te das, no sabe que es arameo, o sea, piensa que a lo mejor es latín o otra cosa, ¿no? Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado, o sea, nosotros pues obviamente no sabemos qué están diciendo. Claro. Y sí hay que tener mucho cuidado porque seguramente es alguna lengua muerta. Mira, yo desafortunadamente no conozco a gente que hable otros, ese tipo de lenguajes antiguos. Yo le pregunté pues solamente a la gente que pues más a la mano tenía, que más o menos conocía el asunto, pero definitivamente pues por más que lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos, pues no es francés, no es español, claro, no es náhuatl, no es inglés, no es japonés, es un idioma mucho más diferente o más incluso antiguo. Pensamos que podría ser un lenguaje que subiera al revés. De ¿también? Hecho, esa grabación la pusimos al derecho, al revés, ahora sí que la movimos. Y no encontrábamos nada más, pues este tipo como de balbuceo, que a nosotros nos suena balbuceo, pero entendamos una cosa, si tú vas a Japón y oyes a los japoneses, pues tú oyes, o sea, balbuceo, ajá, y ellos a ti te oyen como que estuvieras balbuceando, no se oye un idioma porque no lo conoces, no lo conocemos. Ni siquiera las vocales son las mismas, ¿no? Entonces, esa fue la primera grabación. Estando en la casa, Manuel formó un altar. Él, en su teoría católica, pensó, bueno, pues yo me voy a proteger con lo que uno hace como católico, un crucifijo, un crucifijo, unas veladoras y todo esto. Bueno, pues fue el primer lugar que fue atacado, fue precisamente donde grabamos esa psicofonía. Era una sala de esa casa, muy grande por cierto. Ahí puso su altar y pues todo lo que fueron las veladoras estaban rotas al día siguiente, todo estaba como si hubiera sido atacado. Entonces fue cuando encontramos esa psicofonía. Vamos a escucharla una vez más para, claro, pasar a la que sigue. Entonces, pongamos atención. Este es el cántico 3. Cántico 3. Lo que pasa es que, bueno, encontramos otros dos, pero los otros dos se oyen peor. Entonces, por eso solo queremos mostrar. Cántico 3. Ya escuchamos el cántico 3. Y es de una vez escuchamos la de Morirás. ¡Ay! Esa está terrible, está terrible. Esa la encontramos en el sótano. Precisamente el día que Manuel confronta a los espíritus que él tiene la presencia en el sótano. Me acuerdo que él traía una vela. Porque, bueno, él decía, y eso sí, igual el sótano nos puede explicar, que las velas atraen a los espíritus, supongo que es porque es la luz, ya la ves luz. Que siempre hablan de la luz, ¿no? Y que no es lo mismo una lámpara que una vela, que una no. vela da otra visión, eso ya también es por lógica. Él traía una vela y fue cuando les dijo, yo te puedo ayudar, ven a mí, preséntate, yo te quiero ayudar, etcétera, etcétera. Y fue cuando, revisando la grabación de ese momento, encontramos morirás. Ajá, entonces ahí fue cuando la cosa se nos empezó a poner muy tensa, ¿no? Esa noche Manuel estaba muerto de la risa porque él decía que nosotros le habíamos hecho la broma, que nosotros habíamos hecho la grabación, que no, te estamos asustando. Y yo dije, bueno, pues Manuel, tú sabes que para empezar no teníamos tiempo de hacerla. ¿Por qué? Porque fue el mismo día. Y para seguir, pues la verdad no teníamos ese interés. Fácil hubiera sido inventarlas, fácil hubiera sido conseguirlas. ¿Por qué? Porque agarras, te vas con... ¿Cómo se llama este, el de cañitas? Carlos Trejo. Carlos Trejo, se la vendes y le dices, mira, te hice unas psicofonías, dame 500 pesos. Pues no, nosotros nunca hemos ganado un centavo de este asunto, o sea, porque no ha sido nuestro... Claro. No es un negocio, esto no se ha convertido en algo así. Simplemente apareció y Manuel lo tomó como una broma en ese momento, pero ya nos empezamos a dar cuenta que esto ya iba más serio. Sí. Ajá. Entonces, dentro de esas psicofonías, ya teníamos el primer elemento, que era un cántico, o teníamos varios cánticos, aunque este es el que mejor se distingue. Los demás se oyen también como Luceo. Hay uno ahí que se dice viento. Ajá. Ese casi no se va a entender. De hecho, nomás van a escuchar el viento. Ese está en la parte más alta de la casa. Pero bueno, vamos a ver, porque ahí también se alcanza a escuchar, nomás que ya no lo pudimos limpiar lo suficiente. Ya con audífonos y todo eso se escucha, a lo mejor ustedes en su computadora no lo van a oír, pero en el fondo se oyen como lamentos también de gente. Entonces también es parte de esto, a ver si lo puedo. Voy a poner, tengo dos, uno que dice viento y viento dos. No sé, a ver. ¿Ponemos los dos? Sí, vamos a ver. Vamos a escucharlo, y también sería padre que las personas que están con nosotros, los ciberescuchas, nos digan qué es lo que escuchan. Porque miren, está Ross, Sakura, Mari Carmen, Flor, que Flor quiere saber dónde puede encontrar el canal de YouTube de La Zona Fantasma, y Oscar Alejandro. Me parece que el canal de Zona Fantasma se llama así, Zona Fantasma. Ajá. Así búsquenlo, Zona Fantasma, y ahí van a encontrar los videos de La Casa Embrujada, van a encontrar lo de vampiros, lo de wiccas, lo que hicimos sobre... Invitamos unos wiccas, ¿verdad? Que no... Bueno, no quisieron presentarse, pero están ahí. Hemos quitado algunos porque, bueno, hay gente que es muy grosera. Por ejemplo, teníamos uno muy padre que era con una amiga de mi esposa, que ella lee el tarot, pero luego la gente se la dedica nada más a insultar, ¿no? Y decir, sí. Pues, bueno, ya los quitamos y ya mejor, porque, bueno, la gente lo hace de corazón, no, o sea, dijeras, esa persona cobra, pero esa persona no cobró, ni cobra, ni da consultas a domicilio, ni nada, simplemente ya lo sabe hacer, es muy buena y lo hizo. Entonces ahí van a encontrar muchas cosas. Ahí está la serie de La Casa Embrujada, los análisis de La Casa Embrujada. Van a encontrar muchas cosas, ¿no? Pero vamos a escuchar. Vamos a escuchar, y si tienen audífonos, pues hay que ponérselos. O como dice Alex Lora, grábalo, mamá, ¿no? Grábenlo. Okay. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Desafortunadamente, también hay que considerar algo, ¿no? La gente dirá, es que se oye mucho, mucho ruido. Claro. Se oye mucho el viento, eso es un huracán. No, no, no. Ustedes no se dan idea de cuando tú expones un micrófono a la simple azotea de una casa, todo lo que alcanzas a escuchar. Claro. O sea, no tiene que ser. Aparte, obviamente, entendamos que está maximizado el volumen. O sea, ese sonido es un sonido muy, muy tenue. Pero obviamente, cuando tú le subes los decibeles, le das a la ganancia, como le llamamos en el término del audio, pues encuentras unas cosas impresionantes. Ahora, también hay que ver algo, Lore. Hace mucho que yo no entro a este asunto. O sea, ya tiene. Esto tiene 6 años. Sí. Estos audios, tanto los originales como estos que ya están limpios, no los hemos vuelto a someter a algún software nuevo. Por ejemplo, te digo, en aquel entonces las herramientas con las que contábamos era, tenemos un Pro Tools limitado porque no era la versión completa y teníamos un SoundForce en ese entonces. En la actualidad hay softwares muy avanzados, está el Cubase, ¿no? Está qué otro por ahí, no sé cuál tú manejes. Pues Adobe Audition. Adobe Audition, simplemente un Audition de Adobe. No lo hemos sometido a un Audition, a los filtros, a ir separando. Ese solamente está separado en 4 canales. Ya. Ahora ya puedes separar los audios en 99, 100, 200 canales, no sé. Entonces, y eliminar por frecuencias. Entonces, tal vez sería un buen momento ahorita que nos hiciste la atenta invitación. Y a lo mejor preparar algo para el Día de Muertos. Claro. Y ver qué podemos más encontrar en estas grabaciones. Porque efectivamente, o sea, a lo mejor tú no. La gente dice, no, es que no se oye nada. Bueno, volvemos a lo mismo. No es nada más el traerte un audio por traértelo. ¿Por qué? Porque para mí sería muy fácil. De hecho, cualquier persona que sabe un poquito de audio puede hacer una psicofonía falsa. Uh-huh. Pero no se trata de eso, no se trata de engañar a la gente, se trata de que la gente encontrar lo más puro, ¿no? Claro. ¿Cómo sabemos que si una psicofonía está creada o no? Es muy simple, fíjate. Generalmente la psicofonía real prácticamente no se entiende nada. O sea, es mala interpretación. Creo que cuando una psicofonía es muy clara, entre más clara es más irreal la psicofonía. Eso sí nos hemos dado cuenta. O sea, cuando te enseñan el video del ovni en el cielo, que se ve, créelo, clarísimo que no es un ovni. O sea, créemelo. O sea, no lo es. Exacto. Para eso tenemos películas como Independence Day, tenemos uh-huh. Star Wars. O sea, ¿quieres ver ovnis? Ahí están los ovnis. Las grabaciones reales, de verdad. Luego, una vez mi mujer me hacía mucho la burla cuando éramos novios. Me decía, ay, qué casualidad que siempre cuando pasa algo es cuando no traen cámara buena, ¿no? Cuando, uh-huh. ¿Por qué siempre es con cámara de celular? Se ve mugroso, se ve feo. Bueno, porque las cosas reales pasan cuando no tienes el equipo. Claro. O sea, si tú vas con una super cámara o con un super micrófono buscando por el mundo, no se te va a presentar. Sin embargo, ahorita que estamos aquí en la cabina, capaz de que ahorita pasa algo. ¿Y qué tienes a la mano? Tu celular. Claro. Entonces, por eso son grabaciones de un celular. Sí. ¿No? Y obviamente el celular o lo que sea, por más que sea el más moderno, el iPhone o el que te tengas, nunca va a ser igual al equipo profesional. Jamás. ¿No? Vámonos a la última psicofonía de ahorita, uh-huh. aunque traemos más, pero ahorita digamos sí. que en el tema de la casa embrujada, vamos a hablar de cuando Manuel, en ese sentido. ¿Y por qué tanto me refiero a Manuel? Es que lo manejamos en 2 equipos de trabajo. En ese entonces yo estaba como conductor y yo hacía el enlace a como lo estás haciendo tú ahorita. Sí. Y el que estaba como reportero, o como era Manuel. Entonces yo no lo estaba viviendo de en ese momento. En ese caso, Luis Daniel era el camarógrafo de Manuel e Israel estaba como mi asistente. Entonces en ese momento lo vives de forma diferente. No lo mismo estar presente que cuando no lo estás. Uh-huh. Obviamente nosotros cada día antes de dejarlos lo revisábamos el lugar, preparábamos el equipo y tomaba yo fotografías, o sea, de todo lo que había pasado y levantábamos video también. Pero una cosa es que tú lo hagas, ahora sí que en frío, uh-huh. cuando no tienes otros elementos, cuando lo has preparado, y cuando tú agarras y dejas una persona, haz de cuenta que yo agarro ahorita a Lore y te dejara en medio de un cementerio con tu cámara y que te vaya muy bien, Lore, ¿no? Porque ahí te enfrentas a cosas totalmente claro. diferentes que si estuviera un equipo de trabajo y de grabación, uh-huh. ¿no? ¿Qué pasa? Que ya cuando Manuel confrontó y ya el espíritu le hizo la primera amenaza y que Manuel no la creyó y que siguió intentando, fue cuando él puso su famoso círculo de protección con sal y otra vez le volvió a hablar y lo confronta. Encontramos esta grabación que ya fue directamente contra Manuel e incluso dice su nombre. Ok. Entonces, pues vamos a escucharla, pero antes, aquí Óscar Alejandro nos dijo que en la del viento él escuchó la voz de un niño. Mira, yo lo que yo escuché, o sea, yo encontré lamentos de mujeres, y ya ves que la voz femenina es muy parecida a la del niño. Sí. Entonces, a lo mejor yo también me confundí, ¿no? Pero yo escuché muchos lamentos. Ahora, esa casa me dijeron, yo no sé, que ahí vivieron siempre puras mujeres. Y de hecho así le decía, ¿no? La casa de las tías, ¿no? Entonces, pues por ahí puede ser, ¿eh? Claro. Bueno, ahora vamos a escuchar... Morirás, Manuel. Bueno, aquí dice otra cosa, pero... ¿Cómo sé? Pues sí, pues ya tiene 6 años. Vamos a escuchar. Ay, ya escuchamos esta esta nueva psicofonía. Fíjate que siempre que tú vas a investigar este tipo de situaciones, como lo comenta Carlos, es importante investigar cuál es la historia de la casa, ¿no? Y ver qué fue lo que sucedió ahí, por qué están pasando estos fenómenos paranormales. Y en muchas ocasiones puede ser misma historia, o puede ser que haya habido a lo mejor algún cementerio, o haya muerto alguien ahí. Hay muchas situaciones, ¿no? Fíjate que algo muy curioso sucedía con esa casa. Digo, no puedo decir mucho de la historia de la casa porque comprometo a los dueños de la casa, pero algo sí sé. Como te decía, a nosotros nos explicaron que esa casa había pertenecido a casi siempre a mujeres que no habían tenido hijos, o sea, que habían estado siempre solteras y solas. Y tú sabes que a veces las personas, por la educación y por la época, porque la casa tiene... ¿Cuántos años tendrá más o menos, Lorisa? Como unos 100 años. Como 100 años. O sea, tú sabes que la educación ha cambiado mucho. Claro. De hecho, la casa es gigantesca, o sea, es una mansión. Tú no lo puedes creer. Ahora sí que literalmente... ¿Es una mansión? Sí, mansión embrujada. Porque es una casa más o menos... Obviamente la gente no conoce tu casa, ¿no? Pero para que tú te des una idea, te voy a decir que es como 2 veces el tamaño de tu casa. Ajá. Y aparte, te digo, tiene sótano, tiene... O sea, ese tipo de casas antiguas, de esas que antes se hacían en la Ciudad de México, que tú ves una casita, pero para fondo es... Es un caserón. Y tenía una entrada que incluso parecía la entrada de una hacienda, con unas cosas de madera, y tenía atrás unos departamentos, que se ve que en algún momento fueron departamentos adaptados, yo creo. Como que los construyeron después, o sea, tenía muchas cosas medio mal construidas, tenía puertas secretas de esas, de las que se usaban antes para guardar las alhajas, y que de repente en un closet tú quitabas algo y salía una puerta, y bueno, no, te encontrabas unas cosas maravillosas. Y te podías pasar de una recámara a otra, a través de los closets, ajá, sí. Tenía unas puertas secretas por los closets, porque ellas no sé por qué, bueno, supongo que mejor por seguridad, le tenían miedo, pero dentro de un closet, tú imagínate un closet, que de repente tú quitabas un panel y había una caja fuerte, por decir una caja fuerte, porque no era una caja fuerte, sino una... Una caja de pánico. Como una habitación de pánico. Exacto. Ajá, y eran unas cosas bien, bien, bien violentas, ¿no? La cocina, hijo, daba miedo. La parte de lo que conectaba entre los pasillos superiores, de repente se iban haciendo delgaditos. O sea, era una... Como que el arquitecto hizo un diseño bien extraño, ¿no? Muy extraño. Aparte también como adaptado para las personas de servicio, como para que ellos también se movieran. Para que no vieras nunca el servicio, ¿de acuerdo? Ajá. Como que tenía entradas secretas, como que subidas por otro lado. El sótano que se ve que lo cortaron, porque se ve que ocupaba toda la casa, pero como que lo fueron, pues, cortando. Yo supongo, cortando. Está horroroso, ¿sabes? O sea, de veras parece... Bueno, ¿qué te puedo decir? Un calabozo así como tú te ves una película de terror del calabozo, así es. O sea, ahí está, nomás falta un tipo colgado con sus grilletes y pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, te digo, no puedo decir mucho, pero sí sé que era de mujeres. Sí sé que no terminaron muy bien, o sea, terminaron un poquito fuera de sí. la gente a su alrededor narraba muchas cosas. Narraba que en ese lugar hacía muchas cuestiones religiosas. Tú sabes que, eso me lo contaron unos cristianos, con todo respeto a los cristianos, que muchas veces la forma de ocultarse de la gente que hace invocaciones es vistiéndose de muy religiosos. Claro. Ajá. Tú te haces pasar por ultra religioso, pero en realidad lo que eres es lo contrario, porque es una forma de burlarte de Dios. Claro. Entonces, en esa casa, a mí me llamó la atención que la familia actual dueña tapió las paredes, tapió todo para que no se metieran, porque decían que se metían de repente muchos vagos y todo eso. Los tapiaron, pues seguía viendo rastros como de que gente entraba. Y te digo, encontrar animales muertos, esqueletos, pero no, insisto, o sea, tú puedes encontrar un animal de un lado, de otro, acostado, o sea, como murió, así se quedó. Pero encontrarlos a todas las palomas con las alas extendidas, o sea, como si fuera un escudo de esos de arma, así los encontrabas. Y sin cabeza. O sea, no encontramos una sola cabeza de paloma, puros cuerpos de paloma y los esqueletos de las palomas. Y había palomas que se ve que se habían muerto hacía 2-3 días porque ni agusanadas estaban. No, para nada. ¿No? Entonces, eso fue muy, muy, muy fuerte de encontrar. Luego, dentro de la arquitectura de la casa, encontramos muchos símbolos. Por ejemplo, ves estos, ¿cómo se le llaman? Las vigas, ¿no? Las traves que sostienen los balcones. Tenían unos adornos muy garigoleados, muy barrocos. Pero que tú ya cuando ves las fotos, en realidad eran crucifijos invertidos. Entonces te quedas, oye, ¿qué es esto, no? Entonces, yo no puedo acusar o decir que las personas dueñas lo que le hicieron. Yo pienso que a lo mejor fue el propio arquitecto que pertenecía a lo mejor a alguna secta. Podría ser. Y ellas al vivir ahí se fueron invadiendo de esta maldad. Ahora, estas personas también se dedicaban a la onda de la costura, tengo entendido. Todavía hay muchos elementos en la casa. Bueno, no sé, eso fue hace 6 años, ahorita no sé cómo esté. Pero había muchos artículos, muñecas, sombreros muy, muy bonitos, pero unos trajes así muy extraños. ¿Por qué? Porque dices, vestidos negros, así como de luto, con velos negros. O sea, digo, en esas otras épocas se usaba para ir a la iglesia. Se usaban las famosas mantillas, como en España, ajá, ¿no? Que, sí. Porque las mujeres se acostumbra, como los judíos, que no pueden mostrar el pelo a Dios. Entonces se cubrían, pero había muchas cosas muy extrañas. Entonces te digo, la casa yo creo que guardaba muchas historias. Los vecinos todos decían que esas señoras, que si se peleaban con el de la leche, se moría el de la leche. Que si se peleaba con el de la plería, se le enfermaba. Que a fulano un día estacionó su coche y el coche no sé qué le pasó. Que se le apareció un señor en la noche. Entonces el entorno de la casa era pesado. Es pesado, es muy pesado. Bueno, al decirlo, que al día de hoy no se ha vendido hasta donde yo sé. Y mira que se trató de vender. O sea, yo pienso, por ejemplo, tú que tienes negocios, dices, yo si te enseño la casa un día, tú vas a decir, oye, aquí está padrísimo para poner mi imprenta gigante. Claro. Está mucho más grande que Cometa y no tengo que estar ahí pasando entre las máquinas. Dices, oye, pero no se vende. Claro. No se vende. O sea, de hecho, ahora en esta Ciudad de México, ahí inventamos un poco de historia que la casa estaba en Tlaxcala y todo eso, porque la gente es chismosa, la gente quiere averiguar. Claro, no quisimos contaminar, pero la realidad está aquí. Y tú sabes que una casa de ese tamaño Cuesta muchísimo, pero déjate eso, es un gran negocio. Claro. Porque ahora lo que hacen los departamentos es tiran, claro, y hacen departamentos. Y tantán, o sea, ahí te cabe un edificio fácil de unos 50, 60 departamentos o más, ¿no? Claro, porque ahora los hacen que dobles, ¿no? Uno doble, al frente, exacto, uno en medio, uno atrás. Y además, como ya tiene el principio del sótano, pues ahí te sigues construyendo y te haces el estacionamiento, ¿no? Claro. O sea, está padrísimo el lugar. Pero bueno, no sé si la maldición siga, no sé si traiga problemas legales, yo no sé, pero el caso es que la casa sigue ahí. Y de hecho, alguna vez hemos pasado y decimos, mira, ahí está la casa embrujada, ya no nos acercamos. Y de lejitos. Y de lejitos. No, y realmente, pues no revelaremos dónde está para que ustedes no digan, ay, voy a ir a ver. Y ni le busquen. No, y en los videos ahí sí no sale nunca la fachada, porque claro. Sí. Lo cuidamos por toneladas, o sea, nunca. De hecho, en el video, si alguien lo se anima a verlo después o lo está viendo ahorita, se va a dar cuenta que siempre decimos que la casa está en Tlaxcala. Sí, decimos. Eso lo hicimos para proteger, pero bueno, pues sí, o sea, ya ahorita ya no pesa tanto decir que no está en Tlaxcala ni nada. Pero fue una forma, ¿por qué? Porque nos dijeron, ok, les prestamos la casa, pero no quiero que se vea que está aquí en tal colonia, esquina con qué, porque el día de mañana que yo ponga el anuncio, voy a decir, ay no, yo no compro la casa embrujada, ¿no? Pues claro. Claro, no va a faltar el morboso. Yo pienso que que ahí les faltó marketing, les faltó un poquito sí, de... Claro, claro, yo claro. se lo hubiera vendido a... ¡Compren la casa embrujada! Exacto, yo se lo hubiera vendido, no sé, al de Cañitas. Ándale. No, no, y te digo algo, la verdad, mira, yo creo que tanto hasta Lore, porque Lore fue la que nos conectó, o yo, o el que sea, o el propio Manuel, que fue el que más lo vivió intensamente, así como lo que te digo, si lo viéramos desde el punto de vista comercial, la historia de la casa embrujada ya en completo está más buena, pero mucho mejor que Cañitas. Claro, sí. ¿En serio? Y aquí no va a salir las, como le pasó a este señor Trejo, que a los 2 meses le salió, no es cierto lo que dijiste, esa casa es mía y yo no me morí ahí, no, yo soy la dueña, ¿no? Aquí no va a pasar, ¿no? No, imagínate. Exacto, no. Sí, nos desmayamos. No. Aquí, pues, te digo, si Lore hubiera querido, si yo hubiera querido, si Manuel hubiera querido, pues hubiéramos hecho nuestro libro, nos hacemos publicidad y... Claro. Y ahorita estaríamos viviendo el libro y no buscando por la estación de radio. Y mira, tengo una pregunta interesante aquí, y si es cierto, nunca he tocado este tema, pero a lo mejor ustedes ahorita nos pueden ayudar. Y nos pregunta Oscar Alejandro, ¿es verdad cuando dicen que se te subió el muerto o todo es un asunto psicológico del cerebro? Las dos, ¿eh? Las dos. A ver, los dos, cuéntenme o cuéntenos a todos. No, a mí también. Y horrible. Es horrible. Pero a ver que nos introduzca aquí, Rubén. Adelante. Las dos es una cuestión psicológica como principio de cuentas. Porque uno está no acaba de despertar. Su cerebro ya despertó, pero el cuerpo no ha despertado. Entonces sucede que no te puedes mover. Pero la otra parte es que... Bueno, no sé si vuelvo a la película que aquí tengo el póster enfrente, Inception. Ya ve para otro lado. Sí, ya está viendo para el otro lado. Ya voy a ver acá. No, resulta ser que nosotros tenemos niveles bueno, le llaman inconsciente, subconsciente, consciente. Y de esto han hablado infinidad de psicólogos, psiquiatras, acerca de los niveles, ¿no? De nuestra mente y cómo funciona el sueño y todo eso, ¿no? Incluso hablan del astral y que desde el astral se puede crear, se pueden crear cosas, se pueden materializar cuestiones en el astral para materializarse en el mundo físico. Y eso es cierto, o sea, eso te llega a suceder. Bueno, pues ahí ahora sí que te aprovecho. Mira, aquí hay que separar dos cosas. La primera del tema psicológico, el sistema espiritual y el sistema fantasmal. En el tema espiritual está lo que le llamamos el desdoblamiento. Claro. ¿No? Que ese obviamente yo supongo que Lori lo domina fácil, o si no, ya he hablado mucho de él. Acuérdate que es cuando uno abandona su cuerpo físico e incluso uno se puede ver. Y hay ejercicios para lograrlo. Hay muchos. De hecho, es un principio básico de toda la gente que se dedica al esoterismo, el practicar el desdoblamiento, porque es la forma de ingresar a ese siguiente plano espiritual. Hace como 7-8 años nos tocó conocer a un ufólogo, por llamarlo así, o una persona de los ovnis, peruano él, le mandamos un saludo si es que alguien de Perú nos escucha, que se llama Sixto Paz, tú no sé si lo recuerdes. Claro. En la época de los descubres y de todo eso. Por supuesto. Con Sixto Paz trabajé un ratote, hicimos como 6 o 7 cápsulas con él para Canal Infinito, y varias conferencias para una expo que no le voy a dar el gusto de tener un gol. Sí. Pero Sixto Paz, él practicaba mucho el desdoblamiento porque él lo usaba para hacer, en su explicación, sus viajes interespaciales, que es lo que tú estás diciendo. O sea, en el plano físico, como teletransportarte. Claro. Ajá. Esa es una cosa. Sí. Otra cosa es como tú dices de lo físico, lo psicológico. Porque a veces el cerebro no conecta bien. El sistema eléctrico de nuestro cuerpo no conecta bien y tú te entumes, tú sientes que tu cuerpo está fijo pero tu mente ya está activa y sientes que no te puedes mover. Pero en el plano fantasmagórico, que es lo que estamos tocando el día de hoy, la sensación o el tema de que el muerto se te suba, como se le dice vulgarmente, es una especie de posesión y de invasión a tu cuerpo por parte de un espíritu. No siempre es mala. Muchas veces es algún espíritu que quiere contactar con nosotros, pero por desgracia muchas veces sí lo es. Y eso, incluso hay marcas físicas. Pasa un poquito como las famosas marcas santas. Tú te puedes encontrar en tu cuerpo golpes, moretones, claro, presión, que eso es un aspecto físico bien importante. A eso voy, o sea, a esta parte, uniendo las dos partes del sueño y de la parte fantasmal, a eso voy. O sea, ¿qué es lo que llega a suceder? Que en muchas ocasiones, cuando tú accedes inconscientemente a esos planos en que no puedes acceder conscientemente, entonces es cuando, por ejemplo, sucede ese tipo de invasiones. O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba muy, muy pegado con esotéricos y todo ese tipo de cuestiones, en una ocasión yo soñaba que me estaba peleando contra un chorro de espectros y todo eso, ¿no? Y a todos los golpeaba y todo eso, ¿no? Y amanecía con la boca hinchada, con el moretón en el hombro. Y decías, oye, espérate, o sea, no me moví la cama, no me caí, no me pasó nada, nada de eso. Y es que sí se refleja. Es lo mismo aquí, o sea, lo que tú hagas en el astral se refleja aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos fantasmas? La única manera de contactarte que tienen es a través del sueño. Y muchas veces tú estás porque el sueño es un estado ultra sensible. Claro. Claro. Entonces, muchas veces tú estás dormido o estás despierto, o estás en esos dos mundos, así como si fueras un gato en esos dos mundos, y es la manera en que tienen de atacarte o de estar en ese momento contigo o de querer contactarte. Ahora, entrando al tema un poquito psicológico, que le mando saludos a mi mujer. Ella no es freudiana, ella es más bien de Fromm, yo soy más freudiano. Yo sí creo que el sueño revela muchos de nuestros problemas internos, ¿no? Y a veces nos previene que nuestro propio inconsciente, que alcanza a percibir algo, un peligro o algo, te previene a través del sueño, uh-huh, de lo que te viene. No es tanto que sea una premonición, sino es algo que tú sabes que viene, y entonces tu sueño te estás dando un aviso. Claro. Pero sí. En el caso de cuando se te sube el muerto, como le decimos mucho en México, la situación es muy escalofriante. O sea, en el caso cuando yo la sentí, es verdaderamente una invasión totalmente a tu intimidad. O sea, tú sientes como el cuerpo es totalmente invadido, no puedes moverlo, sientes escalofríos, sientes una ausencia de tu persona en un control, ausencia de tu poder como físico sobre tu propio cuerpo. Entonces, hay quienes dicen que esto pasa mucho con las ánimas. Las ánimas que son precisamente las almas que están atrapadas en el purgatorio, están buscando encontrarte, están buscando que tú les hagas un favor y tratan a través de esto posesionarte. Pero como no tienen tampoco la fuerza para hacerlo, solo alcanzan a tomar el control por un momento. Ajá. Entonces, no sé, Lore, a ti cuando lo sentiste, ¿tú qué sentiste? Bueno, aquí es una historia bastante larga de contar y creo que nunca la había contado al aire, ¿eh? Se la había contado precisamente a expertos como Diana Turner, como Ambuyak Sadas, a Kitty Bracho, a ellos, Azul Santoyo también se lo conté, que son expertos en ángeles, en energías, en diferentes situaciones. Ambuyaksa es astrólogo védico, conoce mucho acerca de mantras, de toda la historia hindú, de los Vedas. Entonces, yo les conté a todos porque realmente esta situación a mí me asustó bastante. Claro. Y resulta que, no sé si les ha pasado, y yo creo que sí, les ha pasado a muchas personas, que de repente, por alguna razón, llegas a tu casa temprano me refiero como a las 5 de la tarde, ajá, y está el sol así como ahorita, intenso, y te das sueño. Entonces yo dije, bueno, me voy a dormir un rato, pues total, ya llegué a mi casa, no tengo ningún problema, me voy a dormir. Y ya, me fui a dormir una siesta, lo que llaman. Y en eso que yo ya apenas estoy entrando en el sueño, en la siesta, empiezo a ver como una sombra negra empieza a enredarme de los pies a la cabeza. Pero una sombra negra horrible. Y yo estoy consciente. Eso es lo peor. Es lo peor de todo. Estoy yo consciente de que esa cosa me está enredando. ¿Y tú cómo te veías, Lore? ¿Tú te veías desnudo? ¿Te veías con la ropa? O no, normal. Así normal, estaba, así normal, estabas. Así como estaba, como me había ido a dormir en ese momento. Entonces, esta sombra empieza a hablar conmigo y me empieza a decir, oye, ¿qué quieres? Uh-huh. Y yo no quiero nada. Y me empieza a decir la sombra, ¿quieres fama? ¿Quieres dinero? ¿A quién quieres? ¿Quién quieres que sea tu pareja? ¿Cuánto dinero quieres? Yo te voy a dar todo. Y yo le decía a la sombra que no y que me dejara en paz. Pero ya cuando yo me quería zafar de la sombra, ya no me podía mover. Ya no estabas podía. Aprisionada. Estaba uh-huh. completamente aprisionada. O sea, sí, la tenías encima prácticamente. Exactamente. Entonces estaba enredada esta sombra negra horrible sobre mí. O sea, recuerdo que hasta tenía un rostro. Entonces yo estaba muy aterrada, tenía mucho miedo. Y yo estaba pensando, no hay nadie aquí que me pueda ayudar. Entonces lo primero que empecé a hacer fue empezar a rezar mentalmente porque no podía hablar. Realmente mi conversación con esta sombra o lo que haya sido era mental. Uh-huh. Era mental mi conversación. Entonces, mientras más empezaba yo a rezar, más me empezaba a apretar, como si fuera una víbora. Sí. Más me empezaba a apretar esta cosa y más miedo me daba. Pero yo empezaba a rezar y a rezar. Y afortunadamente llega mi hermana a la casa. Y entonces mi hermana me empieza a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? ¿Qué te pasa? Y yo no le podía contestar. Entonces mi hermana se espantó, agarra la Biblia, abre el Salmo 91 y lo empieza a leer. Lo empieza a leer, lo empieza a leer, lo empieza a leer. Y en ese momento yo puedo estirar mi mano cuando ella empieza a rezar. O sea, estiro mi mano, me da ella la mano y la sombra se va. O sea, pum, se desapareció. Y entonces yo obviamente con taquicardia todo, y mi hermana me dice, es que ¿qué te pasa? Dice, es que yo no me asusté porque no sabía qué estaba sucediendo contigo en ese momento. Vi que te estabas peleando con algo, pero no entendía, me asusté mucho y lo único que se me ocurrió fue hacer esto, ¿no? Y entonces yo ya le explico qué es lo que me había pasado a mí en ese momento. Entonces, pues obviamente, toda la noche me dormí con el Salmo 91 abierto, rezando muchísimo. De hecho, siempre me duermo con un rosario. Y ahora que sé más acerca de los ángeles, gracias a Diana y a las personas que he estado entrevistando, todo lo que he aprendido, ya antes de dormir hago una meditación angelical en la cual le pido al Arcángel Miguel que por favor cuide las cuatro esquinas de mi cama, que cuide la puerta de mi casa, al igual que los otros arcángeles también, que rodeen mi casa con luz blanca, brillante, que me protejan de cualquier mal que tenga yo en mi mente, o que yo imagine, o que exista. Entonces, desde que hago esa meditación ya afortunadamente estoy bastante bien, no me ha pasado nada. Entonces sí, siempre hay que tener esa cuestión espiritual hacia la luz, hacia lo positivo para protegernos. Entonces yo realmente no sé cómo poder explicar esta experiencia tan espantosa. Fíjate que me sucedió. Bueno, primero, ¿qué te dijeron los expertos? Ambuyak Sadas me comentó que eso en India se le conoce como una bruja, pero uh-huh. tiene otro nombre, uh-huh. que es una bruja, que es un espíritu que ve que tú eres una persona trabajadora de la luz. Sí. Y que tienes fuerza y que tienes energía. Entonces, que dicen, vamos a corromper porque no puede ser. Vamos Exacto. a corromper, vamos a quitarle, vamos a ofrecerle. Entonces, que en ese momento que vieron que yo ya estaba desconectada prácticamente de mis actividades y que me fui a dormir a una hora que no acostumbro a dormirme en las tardes, dijeron, ahora. ¿Ahora era cuándo? Ajá. Fíjate que posiblemente, bueno, esto en lo poco que hemos vivido, esto nos lo contaba un poquito Uriel Ondarza, que es otro buen Uriel Ondarza. Místico. Uh-huh. Él me decía que cuando un espíritu es menor, es cuando tú te ves vestido. Porque el primer pacto, cuando es un espíritu o un fantasma poderoso o un demonio, es que tú te veas desnuda. Por eso te preguntaba, ¿por qué? Porque la posesión satánica siempre tiene mucho que ver con la sexualidad. Claro. Ajá, la posesión satánica es prácticamente una penetración, una agresión sexual que te está haciendo el propio demonio o el propio espíritu en poder. Porque es una forma, presente, la posesión tiene mucho que ver con la sexualidad. De ahí que, por ejemplo, el mito del vampirismo, también el vampiro tiene mucho que ver con la sexualidad. No nada más te llego y te chupo la sangre, ¿no? Uh-huh. Sino es el juego de la seducción, de te convenzo, te convierto y te hago mi esclavo. Y en el caso de cuando es un fantasma menor, es cuando tú no ves ese camino, porque el fantasma no tiene la fuerza para poseerte. Solamente lo está intentando, te está como tú dices, tratando de convencer de algo cuando en realidad no puede, ¿no? Pero bueno, la posesión como tal, o el que se te sube el muerto, es algo que se le presenta a mucha gente. De hecho, en nuestra cultura, el que se sube el muerto es un mal que se ha curado durante generaciones. Uh-huh, en sí. la abuela, muchas personas, seguramente allá en Guerrero, tenían soluciones para todo, ¿no? La subida del muerto tiene su solución. Lo famoso curarte de espanto, ¿no? Claro. Exactamente, que todo eso, aunque uno no lo crea, y a lo mejor es algo un poco absurdo para los grandes místicos, el curarse de espanto sirve mucho. Te aleja totalmente de esas presiones. ¿Qué sucede también? Durante el sueño, volvemos al tema del cambio de puertas y de dimensiones, que cuando uno se desdobla a veces tú no sabes que te desdoblaste, porque si no estás preparado no lo hiciste conscientemente, simplemente pum, empiezas a uh-huh. viajar y a volar. En esos desdoblamientos tú puedes visitar a gente, y a veces tú mismo invades la intimidad de otra gente y tú te le subes a otra gente sin querer. A veces si yo sueño con Rubén, o sueño contigo, o sueño con alguien, a lo mejor yo estoy invadiéndola sin que yo lo sepa, porque en ese momento los dos estamos en un estado de inconsciencia y estamos en un mismo plano espiritual. Claro. En el sueño no hay fronteras, en el sueño tú puedes hacer lo que tú quieras y tú creas un universo. Y por eso a veces te sales de tu mente y puedes ingresar a otra, ¿no? De ahí que muchas veces lo que decíamos de la magia, mediante ese tipo de invasiones es como el brujo ataca o agrede a otras personas. No sé si sí. te hagas una pregunta, te veo que estás leyendo. Sí, de hecho, ajá. mira, tengo una tocaya ajá. que también nos escucha, que nos preguntó cómo se llama la experiencia que a mí me pasó. Dice que le pasó a ella algo muy parecido, pero que no le habló. Esta cosa, porque es una cosa, sí. no le habló. Y dice que a mí, cuando yo tenía 15 años aproximadamente, se me tiró algo encima y me pasó exactamente igual que a ti. No me dejaba hablar ni nada. Y me puso en posición de estigma en mi cama. Ok. ¿Cómo posición de estigma? Como estigma, ¿no? Estigmas. Acuérdate, los estigmas son las marcas que le fueron haciendo a Jesucristo cuando la crucifixión. Así es. Entonces, eso se relaciona mucho cuando hay una posición satánica, cuando empiezas a aparecer estigmas. Claro. O sea, se te aparecen marcas en las manos, se te aparecen marcas en los pies, la marca de la lanza, las marcas de la corona de espinas o la posición de crucifixión. Esa es la posición de estigma. O sea, es como si tú estuvieras crucificado uh-huh. y es generalmente la posición favorita que tiene el demonio claro. para poseerte. Bueno, a mí sí me gustaría comentar un poquito acerca de, aparte de la experiencia que tengo con esotéricos, bueno, he estado yendo con varias... Varias cuestiones espirituales, he estado leyendo mucho, a mí me interesa muchísimo el tema y he leído y en mi experiencia al estar con esotéricos, al estar llenándome de energías, algo que me comentaba alguien, me decía, es que andar por rutas espirituales solos es muy peligroso. Y yo no le creía, o sea, yo soy así como que muy desafiante y con la idea de experimentar y con la idea de leer, al grado que... Bueno, pues Israel le pasó algo parecido, él no creía en estas cosas, ¿verdad? A ver, es que fíjate que Israel no ha hablado. Y hasta un día te pasó, a ver, o sea, a ver, cuéntanos algo de esto. A ver. Tú también, porque tú has estado muy callado. Tú acércate al micrófono con confianza. ¿Qué les puedo contar? Por ejemplo, algo que es muy importante, la mayoría de las manifestaciones es en base a la energía de las personas. Entonces hay mucha gente que tiene mucha capacidad receptora de energía. Entonces, cuando hay manifestaciones de energía de lo que le llaman entes o fantasmas o como lo quieran ver, gente que falleció y que a lo mejor no llegó al otro plano totalmente o que se queda a medio camino o que viene de otro plano, es muy fácil que tenga contacto con esa gente. Ahora, tú tienes un foro, ¿no? Y hay mucha gente que platica sobre esto. Cuéntame. Más, sí, hay un foro de las producciones de Zona Fantasma. Entonces ahí la gente platica mucho en relación a estos temas, ¿no? Tienes una amiga en Inglaterra que está en Inglaterra. Muy metida y otro amigo, ¿no? Sí, hay gente que está muy metida. Mucha gente pregunta en base al tema, ¿no? De que tiene en ciertos lugares, por ejemplo, la gente en algunas casas, gente que falleció y que se queda con algún problema, por ejemplo, gente que se muere y dice, es que dejé 3 hijos chiquitos, ¿qué va a hacer el marido? Entonces quedan con la... Le tengo que enviar una carta a mis hijos de que yo sí los quería. Entonces quedan en ese lugar y a la persona que tenga más recepción de luz es a la que contactan. para tratarle de mencionar, comunicar, ¿no? De comunicar, pero mucha gente, la como no saben, que tienen la sensibilidad, nomás sienten que es que hay un fantasma, es que me espanta, es que me atrae, pero como no saben cómo hacerlo, lo canalizan de manera diferente. Fíjate que tocó Israel algo bien interesante que ya se nos había olvidado mencionar. Con respecto a las tareas no cumplidas. Claro. Sí. Generalmente esta situación es lo que más presenta, ¿no? Los espíritus más intranquilos son aquellos con los cuales dejaron asuntos pendientes. El asunto pendiente de un espíritu puede atormentarlo toda su vida. Claro. Y a veces ese asunto pendiente es una verdadera tontería, ni siquiera tiene que ser algo tan trascendental. Simplemente el decirle a una persona, es que dejé esto para ti en tal lado, o siempre te quise decir te amo y nunca te lo pude decir, o cosas muy importantes como decirte quién te mató. Uh-huh, sí. Fíjate que yo tuve una experiencia bien dura. Mis experiencias fuertes alrededor del tema del sueño del fantasma, yo soy una persona que sueña mucho a través del futuro. A mí me llegan muchas premoniciones. Y así con ello me llegaron asuntos bien, bien complicados. Pero uno que voy a recordar es uno que viví con una persona que yo realmente solamente había visto una vez. Esta era una compañera de trabajo de mi esposa que murió en unas condiciones muy misteriosas. Hablamos de tan grave es que siempre se pensó que fue un asesinato. Esta persona era gay, era mujer, era lesbiana, para dar término. Tenía una pareja. Y casualmente esa pareja se quedó con todo su dinero, su pensión, su casa, su coche. Y la madre de la persona que murió se quedó sin nada. Entonces siempre pensamos que esta persona lo hizo buscando ese beneficio económico. Bueno, pues como te digo, yo no la conocí, yo no sé mucho de ella. Y un día en un sueño se me presentó y me pidió por favor que le diera un mensaje a su familia. Yo no le di mucho juego a esta presencia, porque dije, soñé con ella, me contaron que murió, seguramente yo me predispuse. Pero unos días después, otra compañera de trabajo, mi esposa, tuvo el mismo sueño, prácticamente lo mismo. Entonces ya consultamos con una persona y nos dijo, en ese entonces con un padre, le dijimos, oiga, pasó esto, y le dijo, miren, seguramente esta persona necesita que le hagan sus rezos, le hagan su novenario, porque está sufriendo, quiere descansar. Eso se hizo. Pero siempre nos quedamos con esa angustia de que esta persona nos quería decir algo más, nos quería comunicar. Entonces, como te digo, como su muerte estuvo alrededor de algo muy misterioso, de hecho, estuvo tan grave la situación que no sabemos ni qué fue de esa persona que era su pareja. O sea, se desapareció, o sea, ahora sí que tomó todo y pelas. Claro. Entonces, incluso yo no pude. Vaya, tú vas a una delegación y te atreves a decir una tontería como la que estoy diciendo ahorita. No, bueno, te mandan por un tubo. Claro. O sea, tú obviamente. No tienes, o sea, si no es que a ti mismo te meten al bote, ¿no? Uh-huh. Pero es lo que te digo, así como bien manejó Israel y nos recuerda eso, que los asuntos pendientes son muy graves para las personas. Exactamente, y por eso siempre decimos, hazlo todo en vida, dile a las personas que las amas ahorita. Trata de tener todos tus asuntos siempre en orden, siempre trata de no tener ningún pendiente, ¿verdad? Exactamente. Porque realmente no sabemos, no tenemos absolutamente nada comprado, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que puede pasar con nosotros, y no es que esté hablando mal acerca de cómo vivimos nuestras vidas, ni que nos vaya a pasar algo, ¿verdad? Porque es algo que desconocemos completamente. Ahora mira, pero ¿por qué no vivir el presente bien? Diciéndole a la gente que la amas, o si tienes que pedirle una disculpa a alguien, pídele la disculpa y sigue con tu vida para que no tengas ningún pendiente cuando te llegue el momento de partir. Y tengo una pregunta. A ver. De mi tocaya Lorena. Dice que ¿por qué a ella la pusieron en posición de estigma? ¿Por qué le tocó? Yo quería contestar eso. A ver, venga. Mira, la cuestión es respecto a he estado leyendo, ¿no? Leí a Antoine Lavey. No sé si saben quién es Antoine Lavey. Antoine Lavey es la persona que hizo la Biblia satánica. Uh-huh. Y en muchas ocasiones, o sea, todo para él es estar en contra de Cristo. Cristo, si recordamos, es el que hace de nuevo el pacto con los hombres y la divinidad. Porque antes de Cristo no había un pacto, por así decirlo. Por eso dicen Cristo es el camino, Dios. Es la nueva alianza. Es una nueva alianza que se firma con los hombres a través de Cristo. Entonces mucha gente que hace este tipo de posiciones, este tipo de cuestiones, lo hacen precisamente pensando en burlarse de Cristo. Esa es una, puede ser una teoría y puede ser válida. La otra también es recordar que todo este tipo de simbolismos son muy anteriores al cristianismo. Muchísimo anterior. Ajá, o sea, por ejemplo, nosotros podemos... Son símbolos paganos. Sí, de hecho son símbolos paganos. Nosotros podemos ver, si ustedes revisan, por ejemplo, lo que es la parte de la suástica nazi, por ejemplo, que algo que me sorprendió es que yo vi la suástica nazi en un símbolo en Buda hace 5.000 años o 10.000 años, no sé cuánto tiempo tenga, y dices, oye, ¿cómo es posible que se haya utilizado esto claro, para la suástica nazi? Claro, el hombre como utiliza las cosas, ¿no? También. Exacto, porque la suástica no es más que uno de los símbolos paganos de la cultura germánica, ¿no? Es así. De las famosas runas. Hace, no me acuerdo cuántos días, tiene poquito, encontraron precisamente una mezcla de Buda con Jesús en un lugar de Irak, imagínate nada más, con el símbolo de la suástica. Entonces, mira, eso y es, aparte tallado en piedra de meteorito. O sea, dime qué onda. Es que es bien, bien complicado. Es, mira, complicadísimo. A mí lo difícil aquí es meternos en cuestión religiosa sin ofender, ¿no? Porque claro, si quieres ofender a alguien, pues habla de religión y de política, ¿no? Entonces, sí. Bueno, vamos, lo voy a decir rápido, así como va. Todas las religiones, que no hay que engañarnos, están basadas unas en otras. Sí. Y son las adaptaciones del hombre hacia algo que le conviene en ese momento, ¿no? La propia idea católica, pues que no se nos olvide, vámonos más atrás, o sea, vámonos hasta los griegos. O sea, la religión católica es, si tú ves a Zeus, vas a ver lo mismo. Zeus, Apolo, ves a Cronos, ves todo su concepto del infierno, inframundo, lo llevas al cristianismo y vas a encontrar paralelismos. Tú ves el budismo y es una enseñanza perfecta, que es como una copia de la Biblia del budismo. O sea, ellos te tratan de enseñar algo positivo. Pero como bien dices, por ejemplo, en este caso el estigma, cuando tú te quieres burlar de los símbolos es cuando lo haces al revés. La suástica, como lo tomó Hitler, recordémonos que Hitler fue uno de los más grandes esotéricos del mundo. Hitler se la pasó, o sea, no por algo, o sea, no por dar referencias cinematográficas, porque eso sí, pues es divertido, pero también es incorrecto. Que nos habla, por ejemplo, Indiana Jones y el Arca Perdida, ¿no? ¿Qué buscaba siempre Hitler? Esos símbolos de poder que le pudieran dar acceso al siguiente plano. Claro. Siempre se ha dicho, volvemos, sin inclusive, ofender. Inclusive, algo más reciente, Capitán América. Exacto. La película de Capitán América. ¿Qué es lo que buscaba el Red Skull, el malo, en la película? Exacto. Quería ganarle a Hitler en el ámbito esotérico, científico. Entonces, volvemos a lo mismo, y son películas, ¿no? Es fantasía. Es tan simple como esto. Todos los símbolos de poder conllevan algo. Y por ejemplo, la posición del estigma de la crucifixión, acordémonos, nosotros como católicos, por ejemplo, yo soy católico, no sé los ustedes, pero yo que soy católico, a mí me enseñaron que la crucifixión era algo bueno, y no lo es. Es lo más negativo que puede haber. De hecho, yo no entiendo por qué vemos en una iglesia católica un Cristo crucificado, como para no olvidarlo, como para acordarnos que Él sufrió por ti. Pero en realidad esa posición de Cristo es una posición ultra humillante. Es la peor posición. Acuérdense que era el castigo para los ladrones, para los peores criminales, ponerlos en esa forma de morir. Claro. Entonces, si ella, esta señorita Laura, la pusieron, Lorena, la pusieron en esa posición, es porque este cuerpo o este ente o este ser la estaba humillando. Y de hecho, mira, ella nos dice que también, como yo, empezó a rezar y que ella lo que quiere saber es qué era eso, un ente astral, un espíritu, que mira, hazle como yo, llámalo cosa y trata de olvidar esta situación y siempre encomiéndate a tu creador, a lo más divino, hacia la luz, hacia lo que tú creas y hacia lo que sea, amor. Yo creo realmente que va a haber que hacer otro programa, a ver si nos, programamos sí, para hacer algo. Vamos a tener que hacer otro. Precisamente ahora que viene el Día de Muertos, pero claro, ahora sí vamos a centrarnos, porque este estuvo muy, muy disperso. Sí. Porque es que desafortunadamente las dudas son millones. Cosas, son, ¿no? Y sabes que estoy pensando en Diana Turner está en Chiapas, pero podríamos hacer el programa en conjunto con Diana. Con ustedes, para hacer el programa más completo. Incluso mira, Diana nos dice que, y bueno, ya sabemos, pero les comenta, que ella es maestra sacerdotisa del budismo Maha... Es que no puedo pronunciarla. Mahaira. Y que bueno, todas las películas evidentemente tienen un mensaje. Entonces yo creo que sí vamos a tener que dejar todo en pausa, porque está buenísimo. Y que en favor de por ejemplo, yo del budismo, para mí el budismo se me hace la filosofía más pura de todas, junto con el judaísmo, porque son antiguísimas. Y de ahí todo, o sea, desafortunadamente, tú una vez me lo contaste, y bueno, no me lo contaste, es la historia real. O sea, el catolicismo que actualmente tenemos es una creación de Constantino. O sea, Constantino agarra y decide que, ay, pues yo soy Roma y necesito que todo el mundo le entre a este rollo, porque en ese momento a Constantino le convenía. Entonces adaptó cosas paganas hacia el cristianismo, movimos el calendario y hicimos que Jesucristo naciera en la fecha que también era una fecha de otras costumbres, y todo lo arreglamos. O sea, que no estamos viviendo una filosofía pura. Entonces por eso pienso que, por ejemplo, el budaísmo es una ideología, una, porque para mí más que una religión es una idea de vida. Uh-huh. Que cada quien puede opinar sus cosas. Claro, claro, aquí las, ¿cómo se dicen? Las opiniones vertidas no son mi... De hecho, existen, vamos a decirle, tres vertientes, ¿no? Originales. Una es el judaísmo, la otra es el budismo y la otra son los Vedas. Sí. O sea, son esas tres partes y se desprende realmente de los patios de egipcios. Claro, no, es que... Claro, no, o sea, es que está cañón. Es que es durísimo. Incluso, tío, ¿sabes qué voy a hacer? También voy a invitar a Tere Flores, que Tere Flores dirige la Escuela de Ocultismo Albedo. Ah, y dale. Ella habla mucho de mitología, ella sabe... Es que la mitología es bien fuerte. Claro, entonces podríamos hacer una mesa redonda, uh-huh, padrísima, increíble, para hablar acerca de todos también estos temas. ¿A quién podríamos buscar? ¿Cómo se llamaba este señor? A ver si Israel nos ayuda, tú no te acuerdas, que invitamos a Descubre también, que nos habló sobre el 2012, que también ese tema ya, uh-huh, se nos viene, de los fantasmas y las creencias aztecas, mayas, prehispánicas. También. Porque claro, acuérdense que el fantasma también en México ha sido diferente manera de ver. Nuestras historias y se nos están olvidando nuestros propios espíritus, nuestros propios... incluso, ya ven, o sea, los celtas tienen sus duendes, nosotros tenemos nuestros propios duendes también. Aluches, sí. Nuestros aluches y nuestras cosas, nuestros... ¿Cómo se llaman las brujas aquí? ¿Cómo les decimos? ¿Nahuales? Nuestros nahuales. También están los nahuales, pero... Y todo eso. Pero basándonos en el término fantasma, tenemos millones de cosas que decir que se relacionan con todo esto, ¿no? Sí, claro. Entonces, no sé cómo andamos de tiempo. Ah, es que aquí Diana me está diciendo... Constantino Acosta hizo un cambio a su favor ok. Es que ya nos está dando ideas para hacer así como que nuestra mesa redonda. Ándale. Para poder hablar acerca de todo esto. Ya tenemos poco tiempo al aire, de hecho ya me pasé. El tiempo que quieras. El tiempo que quieras. Aquí la gente ya me pasé. Somos como 80. Ándale. La gente siga pidiendo, nos seguimos hablando. Claro. Y bueno, por aquí mi tocaya Lorena, que también, evidentemente, con el Arcángel Miguel. Y es que realmente, créanme que el bien siempre va a triunfar sobre el mal, siempre. Entonces, si nosotros tenemos esta tendencia o tenemos esta disciplina... Para estar en la luz, sí, ¿no? Es que, bueno, ya la hicimos. Esotéricamente, o sea, yo siento que no hay bien ni hay mal. Más bien yo creo que hay un equilibrio. Ajá, y siempre debe haber un equilibrio. Más bien, algo que yo he entendido respecto a esto, respecto a los ángeles y demonios, es que hay intereses. Ajá, y ellos cuidan sus intereses, ¿no? En ese sentido. Obviamente, pues... El absoluto es el absoluto y nada puede estar afuera del absoluto. O sea, no puede estar el diablo afuera del absoluto. Porque es que es como todo, es, o sea, absoluto. No puede haber bien si no hay mal. Exactamente. El yin y el yang, ¿no? Así es. No, pero sí puedo elegir de qué lado quiero estar. Exacto. Y yo quiero estar del lado de la luz. Y vámonos a tus amigos de Comic Connection. Comic Manía. Comic Manía, uh-huh. O todos estos chicos cosplay, pues también está el lado oscuro de la fuerza. Claro, los Jedi y los Sith. Ah, bueno, eso es otra onda, ¿no? Pero voy volviendo. Ok. Fantasmas. ¿Existen o no existen? Cada quien, pero en mi opinión personal, como experiencia y lo que he vivido, no como, aclaro, yo no soy ni brujo, ni mago, ni especialista. Yo solamente soy una persona que estudió ciencias de la comunicación, que me apasionó el tema, que hemos hecho investigaciones, que hemos encontrado psicofonías. Sí. Y desde el punto de vista técnico, porque ni siquiera podemos hablar del término práctico, sino nada más técnico. Hemos encontrado cosas inexplicables que yo les doy por darle un nombre, fantasmas. Muy bien. Y sí los hemos encontrado. Muy bien. Y obviamente ya no hablamos de ovnis, sino hablamos de todo lo no, más. Que yo pienso que es parte de lo mismo. Yo pienso que se va a ir muy loco. Pero ángeles, demonios, fantasmas, espíritus, poltergeist, ovnis, todo. Es parte de lo mismo. Es parte de un universo que desconocemos. Y acordémonos que todo lo que desconocemos y no hemos estudiado, fácilmente lo asociamos con algo negativo cuando no lo es. Entonces, no todos los fantasmas son malos, ni todos son buenos. Como dice Rubén, hay una totalidad, hay un absoluto, y todos somos parte de ese universo. Entonces, hay que aprender a vivir con eso y abrir un poquito la mente, no quedarnos cerrados a decir, no es cierto, no existen. Yo hace poco conocí a un italiano, fíjate qué curioso, un italiano antipapa, ¿no? Okay. Es chistoso. Un italiano ateo. Ateo. Qué bueno, decía que todo esto eran tonterías. Le dije, mira, qué bueno que lo piensas. Si también estás en tu derecho. Es completamente válido. Exacto, estás en tu derecho. Yo lo único, como siempre digo a la gente, es ojalá que el día que te pase no sea algo negativo. Claro. ¿No? Porque fíjate que hasta parece tonto, pero creo que a la gente que menos cree es a la gente que más se le presenta. Uh-huh. Y a la gente que lo busca no lo encuentra. Es como regla de vida, ¿no? Sí. Pero bueno. Tú dices, Lore, y ya preparamos y volvemos, algo más en forma. Claro. O si quieres continuar ahorita, vámonos a una pausita, ordenemos ideas y nos centramos en un tema y nos vamos con eso. No, bueno, nos tardaríamos aquí hasta mañana. Exacto. Pero fácil, ¿eh? Pero mira, lo dejamos al pendiente. Sí, no, yo les voy a contar un relato rápido antes de venga, que nos vayamos. Venga. Tú nos invitaste aquí, me parece que fue hace como 3 años. Uh-huh. Y estuvo mejor la plática posterior que ah, la plática claro, del momento. Sí. Me acuerdo que nos pusimos a platicar en ese entonces, era tu socio, no me acuerdo ajá, cómo se llamaba. Sobre los fantasmas, por ejemplo, que había en Reino Aventura. Claro, ahora Six Flags. Valga la pena o los fantasmas famosos del Teatro Blanquita. Claro. Las apariciones de ciertos personajes en la Cámara de Diputados. También se habla mucho de los fantasmas de Catedral. Los de la Torre Latino. Bueno, sí, hay una cantidad de historias en la propia Ciudad de México que obviamente esas no las hemos investigado, algunas otras son rumores, pero hay cosas que hemos vivido. Por ejemplo, lo de Six Flags, a mí me tocó verlo. Porque los que somos de mi época, yo nací en el año 74. Estamos hablando que a mí me tocó la inauguración, cambio, cuando fue primero Aventura, ¿no? Luego Six Flags. Yo viví esa construcción, entonces sí me tocaron muchos rumores, muchas cuestiones en esa zona de Reino Aventura, por ejemplo, ¿no? Entonces, obvio, la gente que sea de mi generación pues, va a estar en una información, la gente de antes tiene otra información y la gente actual tiene otra información. Sí. Yo, por ejemplo, así como me comentas ahorita, yo supongo que trabajar con esta señorita Turner en una mesa sería interesantísimo. Claro. Sí, porque, mira, o sea, insisto, a final de cuentas uno en el tema espiritual va a decir lo que más o menos conoce, pero no hay como que alguien experto te vaya explicando. Por ejemplo, ahorita ya sabemos por qué el agua, por qué la sal. Claro. Ajá. Y aparte sabes que es muy padre que las personas que lo hemos vivido o que lo han vivido también, ya realmente no hay que contarles nada, ¿no? Sí, no, la gente ya tienen la experiencia, entonces lo padre es que nos la cuenten. Digo, no es necesario que nos den su nombre real, pueden poner un alias aquí en el Facebook, en el Twitter, en el Soho Chat, que es desde donde se comunican las personas que nos escuchan, y participar, retroalimentarnos acerca de estas cosas, porque así es como nosotros vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y Diana Turner nos dice, que no se me olvide, recordar que este domingo 7 de octubre es el taller de ángeles con Diana Turner, de 12 del día a 5 de la tarde. Hoy, todavía jueves, están a tiempo de enviarme un correo electrónico a lo.lorna@gmail.com, lo.lorna@gmail.com, para que ustedes se inscriban para este taller, que es el domingo 7 de octubre, o sea, ya en estos días, de 12 del día a 5 de la tarde, para que elijan tarde del lado angelical. Estar de ese lado. Entonces, la verdad es que es muy bonito conocer todo acerca de los ángeles, de los arcángeles, del ángel de la guarda, de los guías, de es otro tema también bastante largo que hemos tratado aquí a lo largo de los programas. Y y Diana Turner también nos dice que el martes que viene va a hablar acerca de la nueva era de la oscuridad, y más bien, ¿de qué fue la era de la oscuridad? Ahora, ¿qué es la era de la luz? ¿Cómo estamos evolucionando en el tiempo y el espacio? ¿Y qué son los chamanes? De eso nos va a hablar el próximo martes. Entonces, perfecto, están todos y todas completamente invitados el martes a las 3 de la tarde aquí en turradioonline.com.mx. Entonces, pues, ahora sí, ¿con qué quieren cerrar? ¿Con qué tema quieren cerrar ya? Pues con el que tú nos quieras decir. Bueno, pues digamos un mensaje acerca de qué fue lo que compartimos aquí y hacia la gente que nos está escuchando. Bueno, básicamente vamos a explicar el hecho de que partiendo de la base de las dimensiones, yo pienso, yo en mi experiencia como lo he vivido, que nosotros compartimos un estado físico con estados espirituales o con energía, mismo por el cual no podemos sentirlos, no podemos, pero en algunas ocasiones se manifiestan. Entonces tenemos que estar atentos, siempre hay que estar atentos a esos mensajes, porque a veces es muy emocionante y a veces es muy bonito cuando esos mensajes que nos llegan, esa iluminación que nos llega, nos es positivo a nosotros. Claro. También hasta lo negativo nos marca una experiencia. Entonces, yo les recomiendo, si quieren, si tienen tiempo, si les da la gana, no sé, un día inténtenlo. No necesitan el gran equipo, no necesitan tampoco tener micrófonos ultrasensibles como alguna vez usamos. Simplemente utilicen su cámara de video casera. Dejen su cámara grabando todo el tiempo que puedan. Y después, no nada más vean el video, escúchenlo. Escúchenlo en su casa con unos audífonos, en tranquilidad. Pónganle atención, váyanlo oyendo y van a encontrar tantas cosas, hasta los sonidos de la calle que ustedes piensan que no se oyen, los van a escuchar, y en base a eso van a irse entrenando poco a poco para encontrar ese tipo de psicofonías. Si ustedes ya están en un ambiente cibernético, como sé que muchos de tus escuchas lo hacen, sí, pues ya tienen acceso a una computadora. Entonces, si pueden, pues suban el volumen, jueguenle un poquito con el audio. Se van a encontrar cosas muy interesantes. No necesariamente tienen que ser psicofonías, no necesariamente tiene que ser algo negativo, algo que te dé miedo. No es para eso el ejercicio. El ejercicio es para que empieces a practicar y empieces a abrir tu mente. Porque en base a que tú abras tu mente, también el mundo se te abre. Claro. No es lo mismo leer un libro o ver una película o ver un programa de televisión ya con una idea cerrada de, no, yo no quiero esto y ya no lo entiendes o ya no lo escuchas, a cuando tú lo abres con la capacidad o con la calidad de escucharlo y de aceptar, sí, ¿no? Si tú te abres al mundo, el mundo se te presenta. Si no te abres, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, los fantasmas, como decimos, hay muchos tipos, hay muchas manifestaciones. Volveríamos a decir algo trivial, no, pues es que hay fantasmas que son humo, hay fantasmas que son sombras, hay fantasmas que son luz, hay fantasmas que son plasma, hay fantasmas que te envuelven, hay fantasmas que te intentan agredir. Eso déjalo un poquito fuera de esta revisión primera. Lo primero que tienes que hacer es percibirlos. Claro. Ya una vez que los percibas, ve haciendo tus propios experimentos. No te quedes con lo que aquí te digamos. Nosotros, ni la gente experta, ni la gente que lee, puede decirte lo que va a pasar. Porque la verdad no, claro. O sea, si tú no lo haces por tu camino, no vas a encontrar nada. O sea, las matemáticas no las aprendes porque la maestra te dijo cómo. Hasta que tú descubres cómo funcionan las matemáticas, es como lo aprendes. Lo mismo pasa con la espiritualidad, lo mismo pasa con este tipo de campos. Puedes tener un maestro, puedes tener un guía. Por ejemplo, yo supongo que este taller que dicen es interesantísimo porque te abren la visión. Claro. Pero sí, ya una vez abierta, por ejemplo, esta señorita Turner te abre la puerta. Sí. Pero ya está en ti, como decía Uriel, uh-huh, el seguirla. Claro. O sea, yo permíteme ser tu guía, así decía Uriel, ¿no? Pero yo seré tu guía, pero tú, es tu camino el que tú vas a seguir. Claro. ¿No? O sea, es como un poquito el mago de Oz. El camino amarillo es este, pero ya sabrás tú si llegas o no a ver al mago de Oz. Uh-huh. Ya sabrás tú si te sales del camino o te regresas o te quedas ahí parado. Hay gente que nunca acepta el camino y se queda ahí. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Y de ahí que tantas cosas, por eso tantas burlas en el mundo, ¿no? Tantos libros que confunden a la gente, el Código Da Vinci, por ejemplo, un bestseller que todo el mundo creyó que era real, digo, es una novela. El Caballo de Troya, o sea, no, primero lee. O sea, no digo que no sean ciertos, a lo mejor sí lo fueron, a lo mejor no. Pero si tú no te creas tu propio camino y si tú no te atreves a seguirlo, pues no vas a encontrar nada ni vas a aprender nada. Y si quieres quedarte ahí, para ti los fantasmas también es tu decisión y tu libre albedrío. Claro. O sea, hay que estar en esa situación, ¿no? Exactamente. Entonces, abre tu camino, sigue tu camino, escucha tu camino. Y te digo, si tú quieres, haz los ejercicios, compréndelos. Mira, hay un ejercicio muy simple, Lore, que seguramente tú ya lo has practicado mucho, que era lo de jalar la energía, ¿no? Ah, por supuesto. Ese ejercicio es tan básico, uh-huh. No sé si tú lo quieras explicar. No, adelante. No, tú explícalo. Bueno, yo lo hago de una manera, pero tú explícalo. Ok. Ajá. Bueno, lo primero que debemos hacer para poder sentir... Y ahí van a sentir algo, ¿eh? Van a para sentir poder algo. Sentir qué es la energía... Exacto. Van a poner una mano enfrente de la otra, no pegadas, sino un poquito separadas, unos que 5 centímetros. Exacto. Unos 5 centímetros. Entonces, van a girar sus manos. Exactamente. Van a girarlas, van a girarlas. Entonces, ahí ustedes van a empezar a sentir algo. No voy a decir qué, porque no quiero... No, es que es predisponer. Exactamente, no quiero predisponer, pero ustedes háganlo, empiecen a separarlas, a juntarlas. Y yo me voy más lejos, mira. Claro. Yo primero empecé con círculos... Los brazos totalmente extendidos y hacemos círculos. Uh-huh. Y poco a poco, esos círculos vamos cerrando. Y ustedes van a empezar a sentir algo. Y poco a poco lo van cerrando. Y van a hacer una como si tuvieran una pelotita en las manos. Uh-huh. Ustedes, después de que lo hagan, háganlo ahorita, señores que están escuchando. O sea, damas, niños, el que sea. No es nada malo. Y van a ver cómo hay algo, van a sentir algo. No les voy a decir qué, ustedes van a decir. Que no sentí nada. Que nos digan. Exacto, que después que te manden un mail, que te digan claro. Qué. Y eso es algo que nadie puede explicar, es energía. Uh-huh. Energía es. En el ambiente. Todo hay gente que hace todo. Eso en ciertas zonas, en pirámides, en monasterios, lo jalan y lo introducen a su cuerpo. Uh-huh. Es una forma de traer energía a tu cuerpo, también traes tranquilidad. Pero esa situación... Es parte de lo que pasa con un fantasma. Tú sientes algo. Uh-huh. Sientes que algo está ahí, pero no sabes qué es, no lo puedes explicar. A lo mejor sería interesante hacer un día ese ejercicio ante una cámara. Tú claro. Tenías un lente infrarrojo, ¿no? Tenías un lente de rubí rojo. Pues intentar ver si se ve algo. Claro. Intentar ver hacerlo, si se alcanza a ver algo, verlo en diferentes planos, filtrarlo en el Premiere o en el Final Cut, ver cómo meterle varios filtros de color, a ver si alcanzamos a percibir algo. Si encontramos algo, bueno, qué bonito, lo ponemos en tu página. Vamos a agarrar el prana. Exactamente, y ya tenemos algo. Así es. Si no, tampoco pasa nada, porque esa es otra. Les digo, si nosotros queremos crear fantasmas, mañana les traigo 6 psicofonas. Yo a eso me dedico. Nosotros hacemos videos desde hace más de 15 años. Rubén también se dedica al audio y esas ondas desde hace toda la vida. Tú también te dedicas a esto. ¿Cuántos años llevamos en...? De comunicólogos y de eso. Uh-huh. O sea, si queremos crear, mañana te hacemos un ovni. Claro, y lo vendemos. Pues, como bien dijiste, de eso no se trata. Exacto. ¿No? Pero no lo hacemos. Uh-huh. O sea, les garantizo que no. O sea, porque cada quien tiene sus actividades y esa sería una forma muy vulgar y burda. Claro. ¿No? Sí. Y no es lo mismo, por ejemplo, como alguien capacitado, como, como Lucita Turner, o como decías, Ambuyaxa. Gente que sí está preparada. O Johanan Díaz también, que ha estado aquí. O como Kitty. Uh-huh. O como este señor, ¿cómo se llama? El de Pollo Río, que también buenísimo. Esteban Mayo, ¿no? O sea, que por cierto lo vi, un saludo al maestro Esteban Mayo. Maestro Mayo. Sí, ha estado aquí el maestro Mayo. Es nuestro consentido. Sí, nosotros lo conocimos también hace muchos años. El buen Esteban Mayo. Son gente que ya sabe de lo que estás, porque ellos ya cruzaron, ellos ya siguieron su camino. No sé en qué estado vayan del camino, si ya llegaron, si van a medio camino, eso yo no lo sé. Pero ellos ya dieron esos 2-3 pasos adelante. Ellos ya nos pueden decir, mira, vente, por aquí te llevo. ¿No? Y no es igual que alguien como yo, que lo que te puedo decir es técnicamente cómo le haces o qué se está presentando. Pero una persona que ya hizo su camino o que ya lo ha medio cruzado, te va a decir, no, mira, vente por acá. O como dice Rubén, no te salgas o no te vayas sin guía, porque te puedes encontrar con algo. Claro, y eso es muy importante. Exacto. Que está padre que te interesen los temas, pero que acudas con gente que está preparada, que sabe del tema, que es te puede ayudar, como que te ya ver la moda que se pusieron los chavos, porque los chavos también son los, la calle es el dueño de la moda. Uh-huh. Cuando todo el mundo traía sus cuarzos colgados. Claro. Y nadie entendía que eso, lejos de hacer el bien, les hacía mal, porque les estaba robando energía, porque los cuarzos no estaban curados, estaban todos, no los trataban como se tenía que hacer. Exacto. O por ejemplo, a mí una vez me regaló un amigo, me hizo unas runas para la salud y me las ponía en mi bolsa. Y después otro amigo que sí sabía, porque ese nomás las la vio en un libro, me hizo unas y me dijo, póntelas, esto te vas, porque yo en ese momento me iban a operar. Y que cuando me las vio este otro amigo que sí sabía de runas, me dijo, no, o sea, si tú traes eso, las runas, en lugar de ayudarte, estas tienen que estar así, así, asado, hay que prepararlas, hay que, claro. No es nada más ponte una piedrita en la bolsa y ya con eso te va a ir bien. Entonces, hay que tener cuidado, no hay que dejarse engañar. Esto de los talleres que tú mencionas son bien bonitos y bien importantes. Sí, porque tú asistas, te abren la puerta, te dejas guiar y te haces que generes una idea más abierta. No esperen la respuesta. No hay un libro que diga, aquí está la respuesta. No, está, mañana consigue dinero. Exactamente, amor, de éxito y todo. Y éxito en la vida. Y rézale a tal ángel y ya le hiciste. No, o sea, hay que entender cómo opera el universo. Y sabes que también lo más importante es ponerte en acción. Y lo he repetido en muchos programas, porque, ok, está bien, vamos a aprender de esto, vamos a aprender del otro, pero si voy y me siento en mi casa a esperar que las cosas sucedan con mi velita prendida, pues no va a pasar nada. No, ¿verdad? No va a pasar nada. Ni siquiera entonces comprar un boleto de lotería, ¿no? Ándale, o sea, hay que bueno, todo. Bueno, menos fui a comprar un boleto de lotería. Todo va de la mano, ¿no? Las acciones que yo hago, que estoy haciendo hoy, qué quiero lograr. Entonces, todo eso va perfectamente bien de la mano. La tradición mexicana nos dice que el primero de noviembre y el 2 son los días de los santos muertos y de los inocentes, ¿no? Es un día bien importante. Nosotros ya tenemos la creencia desde años, siglos, que los muertos vienen a visitarnos ese día. Y como mexicanos, ¿qué ponemos? Una ofrenda, claro, lo que le gusta a la gente. Uh-huh. Para nosotros, para el mexicano, la muerte es un aliado. Uh-huh. Nunca lo hemos visto como un enemigo. De hecho, eso se ha transgiversado. Ya no hablaremos de otras prácticas religiosas. Pero a final de cuentas, para el mexicano la muerte es un tema bien importante, porque desde el prehispánico ya teníamos esa relación y ese efecto muerte-hombre. Sí. Y el camino del inframundo ya lo tenemos más que vivido. Hay mucha gente, eso le pasó a mi hermana cuando fue en un viaje a Egipto. Toda la gente que iban, alemanes, gringos, etcétera, ¿no? Decían, no le entendían a las explicaciones del guía egipcio de, es que los niveles del inframundo y el dios y el guardián y los almas. Claro, Anubis. Y a nosotros, a ti te lo explican, porque ellos no lo viven, porque ellos no tienen una cultura de eso. Nosotros nos hablan de inframundos. Claro, hombre, pues si yo lo he vivido, yo ya lo entiendo. O sea, creo que aquí todos, o sea, bueno, hacemos mal, pero le rezamos a la Virgen de Guadalupe, le rezamos a Jesús, le rezamos a quien tú quieras en tu creencia, pero cuando llueve muy duro dices, ay, claro, ya bájale. O sea, siempre estás, pues, o sea, no se te olvidan tus dioses. Claro. Entonces, estos días que vienen, que nuestra creencia es cuando abrimos la puerta. ¿Por qué? Porque inconscientemente o colectivamente les pedimos a los muertos que vengan. Es una función bien importante. Llámale chisme, llámale creencia. Tú cómete o inténtate comer un pan de los que pusiste en la ofrenda. Y saben diferente. ¿Pierden el sabor o por cambia supuesto, el sabor? Por supuesto, por supuesto. Y no, inténtenlo. Ah, yo ya lo intenté. Dice que no se debe hacer que porque es una ofensa, pero bueno, un pedacito, ¿no? Y le oye, abuelita, ay, claro, déjame y me como un pedacito. Para probar. Sí. Para probar. Ya era bien buena onda. Pero te digo, ¿cómo explicamos eso? Sí. No lo exactamente, sé. No tiene pero explicación. Obviamente solo gente preparada en ese campo nos puede decir, mira, pasa esto. Yo pienso que esos días como los días del equinoccio, cuando todos se van a la pirámide, pobrecita pirámide ya se anda cayendo, ya no se suban. Se los pido a todos que ya no se suban a Chichen Itza. Ya. No, claro, son centros energéticos, ¿sí? Pero hay centros energéticos en diferentes lugares. Yo digo que hasta en tu casa. Claro, el sol es el mismo. Exacto, el sol, ahora sí que el sol sale para todos. Claro. Y entonces eso es a lo que vamos. Los fantasmas, los espíritus, esas presencias, no las cataloguemos nada más en eso, en muertos vivientes, en espíritus, en almas. Vamos a dejarlo como eso, como una dimensión diferente, uh-huh, la cual tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque todo lo que no conocemos lo criticamos, lo agredimos. Cuando tú no conoces a una persona es muy fácil hablar mal de ella. Sí. Y aquí es lo que siempre los fantasmas se han asociado con algo negativo. Uh-huh. Vamos a verlo como el otro lado, como lo positivo de los fantasmas. Como que, ¿por qué estar triste? ¿Por qué la gente busca que no haya fantasmas en su casa? A lo mejor es lo bueno de tu casa. Ahora, el que haya un fantasma te ayuda, te protege, te controla, no lo sé. Mientras sea para bien, pues adelante, ¿no? Pues simplemente, la historia del fantasma de Canterbury. Exactamente. Hay historias buenísimas acerca de fantasmas que bien valdría la pena volverlas a repasar, ¿no? Por ejemplo. Sí, de hecho hay mucha gente que cree en las ánimas. O sea, yo he sabido de gente que le reza a su tía, que le reza a su abuelita, que le reza a su... Y cree muchísimo en ese tipo de cuestiones. Retomando algo de lo que comentaba Carlos, es que, por ejemplo, tiene mucha relación la parte egipcia con la parte de nosotros, ¿no? O sea, con la parte azteca, con la parte maya, con estas partes, incluso de cómo cruzaban Anubis. Aquí nosotros tenemos nuestro propio Anubis, ¿eh? Sí. Existe un río de almas, existen muchas cuestiones. Efectivamente. ¿No? No, mira, eso ya es entrar nuevamente a otros temas, la mitología es gruesa, pero a ver, a mí que alguien me explique cómo es posible que la mitología egipcia y la mitología mexicana, o azteca, o maya, o olmeca, o sí, no, sean tan parecidas. No, el Popol Vuh. El Popol Vuh. Es muy parecido también a todas las mitologías griegas. Y, o sea, realmente es el mismo principio, ¿no? Claro. Incluso la mitología griega con la mitología azteca, el concepto de cómo el hijo mata al padre y se, uh-huh, lo come. Y exactamente. Cómo Zeus mata a Cronos y cómo, uh-huh, así, es lo mismo. Exactamente. O sea, es exacto. Entonces te quedas, ¿cómo es posible? Sino que nos separaban kilómetros. Sí, para empezar. Y épocas, porque no nomás son kilómetros, son tiempos. Son épocas, por supuesto, ajá, el tiempo. Y cómo es posible que construcciones sean tan similares como... ¿Cómo va a haber pirámides? O sea, ¿por qué hay pirámides en tantos lados cuando no se conocen? O sea, que no era de que, a ver, todos... O si se conocen. Agarras mañana, exacto, si se conocen, no lo sé. O sea, no había un programa en tu radio online y ahorita... A ver, todos los que escuchamos en tu radio, mañana a las 4 vamos a construir una piramidita en nuestra casa, ¿no? O sea, no había eso, ¿no? Es como... O sea, sí, es cierto. No, pues, la verdad es que nos quedamos realmente ahorita con muchísimos temas en el tintero, por decirlo de alguna manera. Pero pues yo quiero agradecerle, Isra, casi no hablaste, pero la próxima vez, créeme que sí, vas a hablar, pues mira, más. Hay que decirlo también, yo te agradecemos mucho. No, a ustedes y, por venir. Y ya veremos, ya ves que siempre estamos con lo mismo, pero ya platicaremos sobre hacer algo más. Algo juntos. Más juntos. Exactamente. Claro. Y bueno, entonces, Rubén Jufay, a tus órdenes. Y Carlos pues, de Mier, aquí estuvimos, muchísimas gracias. Israel Faubet, a ver, ¿hay algo antes de irnos? Muchas gracias, nos vemos por aquí pronto. Gracias. Y también por acá tenía estuvo mi ayudante. Alfredo, estuvo ahí ayudando a Lore, y que, bueno, ahí está. Aquí está junto a mí, pero exacto, no habló. Muy bien. Y felicidades por la cabina, así cada vez está más bonita. Ay, qué bueno. Bueno, y bueno. Y los invito a todos que sigan escuchando aquí a Lore. Miren, no es por hacerle la publicidad, pero el esfuerzo es muy grande. Así es. Y a veces tener medios libres es muy complicado. Exactamente. Entonces adelante, Lore, y ojalá te podamos ayudar en muchas cosas. Ay, muchas gracias. ¿Sí? Y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron participando, contándonos las historias, a Mari Carmen, a mi tocaya Lorena, a Sakura, a mi queridísima Flor, también a Óscar Alejandro, a Ross también, a todas las personas que no dijeron quién eran, pero que yo vi que ahí estaban. También les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y doy gracias a Dios por este programa. Y pues nos vemos la próxima semana, el jueves, aquí a las 5 de la tarde a través de turadioonline.com.mx. Y no se pierdan la repetición de este programa, creo que va a ser a las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana aproximadamente. Y también no se pierdan mañana viernes Sin Paredes a las 2 de la tarde, a las 4 Carolina con Carolandia y a las 6 de la tarde Tu Vida Biónica con Bionic Master y Dobby. Entonces tenemos una cita aquí en Tu Radio Online todos los días. No se pierdan la programación y ya nos vamos. Hasta pronto. Adiós. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online.